empezó. Fútbol y Asociados. Calcio e Associati. Y ya empezó. Fútbol y Asociados, ¿viste? Muy buenos días, tardes, noches. Estamos en el FIA Cast 4 con su especial disco. Disco. Así ¿qué es. ¿Qué más, Eddie? Aquí, regresando llegando del feriado, más cansado que de más costumbre. Más cansado que si hubiera. Bueno, igual no estamos camellando muy duro, que digamos. No, pero vos sí se camella en el blog. ¿Qué pasa? No, sí, sobre sí. Sobre todo el Eddie. Bueno, ahí sí se hace bastante labor periodística, estadística, etcétera. Pero bueno, aquí estamos en este FIA Cast que vamos a poner harto música. Disco, elección de Lady el día de hoy. Porque en homenaje a nuestra querida consola. Setentera, así es. Y bueno, vamos a tenerles de todo en cuanto a música, ¿no? Anita Ward, Bee Gees, Chic, todas esas bandas de hace. Pero principalmente les vamos a traer la opinión, el certero comentario de lo que ha sido la actividad futbolera de este fin de semana, feriado. Y alguna variedad de deporte más. Sí, sí, nos da tiempo porque tenemos bastante de fútbol de qué hablar. Así que no sé si hoy día entren los asociados en el programa. Hay harto, bastante fútbol. Así que sin más, nos vamos a ir a los titulares de Guante. Ya llegamos, ya. Nos vamos a los titulares rapidito. En fútbol y asociados. La cuarta fecha dejó al Gallito como único líder y con campaña perfecta. Maulla alto el Gallito. ¿Cómo que los gallos no maullan? Festival Morlaco y agónico empate de la Academia en la Libertadores. Casito se van los puntos para el Deportivo Quito. Quiniza del Bayern, victorias de Liverpool y del Chelsea, empate del Barcelona por Champions League. Este fin de semana arranca la Copa Credife, pero en Serie B. Bueno, ahora sí, arrancamos con fútbol y asociados, el único programa de fútbol con especial disco. Así es, especial disco el día de hoy. ¿Algunos programas de fútbol ponen especial disco, Pan? No sé ninguno de los que haya podido yo escuchar aquí en Ecuador. Sí, no, bueno, estaría. Ninguno hace en una casa tampoco con. Ajá, y con. Y con radioayuda y poniendo música de un iPod. Y con consola de hace siglos. Y con retorno del mini componente. En todo caso, eso es algo medio meritorio. Nada, más bien eso resalta el entusiasmo de este par de muchachos por la comunicación trabajo social. Y que buscan desesperadamente una plaza de empleo para poder, sí, porque difundir su. Ah, ya mismo lo logramos, ya vas a ver tú. Bueno, empezamos con la fecha de la Copa Credife. Ya se han jugado 4. En el presente torneo 6 partidos, ahora sí se jugó fecha completa porque ha empezado sido irregular. Irregular, ¿no? ¿Verdad? Por sí, Copa por... Libertadores, luego por factores climáticos que no se jugó un partido y el otro que estaba aplazado. Pero ahora sí, fecha completa que se inició el día viernes con un empate 0-0 en el estadio Monumental Banco Pichincha. Nuevo empate 0-0 de Barcelona con que consigue el Barcelona, más bien dicho, frente a la escuadra del Macará esta vez. Bueno, se sabía que el cuadro de Duaquet no precisamente iba a buscar lanzarse con todo, ¿no? Todos sabemos que es un poco cauteloso el técnico paraguayo, sabe perfectamente... ¿Para qué? Paraguayo, ¿ya? Sabe perfectamente cómo se juega en el Monumental, conoce de memoria la cancha, sabe de las condiciones, virtudes y defectos de muchos de los jugadores que tiene Barcelona, ya los ha dirigido, muchos se podría decir que los ha criado él. Sabe también cómo desesperar a la afición. Sabe que la afición de Barcelona puede fácilmente enervarse ante la poca producción de su equipo, que es la constante del equipo amarillo. Sí, lastimosamente en esta temporada. Es lo que estábamos ahí posteando en futbolasociados.blogspot.com en la parte de estadísticas, que dice que el Barcelona es el equipo menos ofensivo del torneo. Tiene una sola anotación y encima de tiro penal. Eso más de penal. Sí, más claro, ya si no la metes. Y por cierto, una sí no la metió, de hecho. Así es. Justo fue Bonar García que ahora también atajó un penal, pero eso será tema posterior. Así es. Anda de tapa pena el Bonar. En fin, seguimos con Barcelona. ¿Qué más nos puedes acotar? Que se jugó en el estadio de Guayaquil. Se jugó en viernes. Así es, viernes 7:30 hasta aproximadamente 21 horas con 22 minutos y 37 segundos. Bueno, esto le deja a Barcelona sin una victoria y con el apremio de conseguir una justo en el partido siguiente, que será el clásico del Astillero. Clásico del Astillero, uno de los chispas que más va a poner candela en la vida, no sé, porque nunca han estado Emelec y Barcelona en esas posiciones. Usualmente antes los clásicos del Astillero normalmente definían el campeonato, ¿no? Campeonato, Copa Libertadores. Daban alguna dignidad superior. Por lo bajo, Copa Libertadores. Sí, por lo ya. Claro, eran muy importantes. Ahora será para ver quién queda último, pues. ¿Y qué técnico se va, no? ¿Sí? No creo. A mí me parecería una insensatez sacar ya a estas alturas un técnico, tomando en cuenta que Barcelona con Floro tiene 2 años de contrato. ¿Y Perrone cuánto Perrone, tiempo tiene? Bueno, pero no fijo seguro, es un año. Perrone un año. También creo que tiene año y pico de contrato, ¿verdad? Yo creo, no hay creo ningún, que tiene 2 temporadas. No hay técnico que sea tan pilas como para firmar por media temporada, ajá, digamos no, así. O sea, lo sería temporada. Media temporada si es que a mitad de año coge a cierto equipo, pero en el caso de Perrone supongo que mínimo tiene un año de contrato. Pero básicamente tú sabes cómo es el hervidero de la situación en estos dos equipos. Y podría ser decisivo ciertamente este clásico del Astillero. Sería totalmente insensato. Claro que sí. Yo también creo que sería insensato, pero y ante la desesperación de las campañas de ambos equipos podría pasar algunas cosas. En todo caso, en la mente de tanto de Floro como de Perrone, yo creo que debe rondar ese pensamiento, ¿no? Que si no gana el clásico a mí se ve el fantasma del desempleo está rondando igual que a nosotros. Igualito, ¿verdad? Va a ser colega aquí o Floro o Perrone. Le vamos a invitar y vamos a pagar con croquetas de perro porque no tenemos más para darle. Sí. No sé, con chicle, de alguna marca que todavía no nos auspice. Bueno, el partido de Barcelona terminó 0-0. En el primer tiempo se destaca que el equipo de Macará fue en ciertos pasajes el dominador del partido. Y en cambio en la segunda etapa fue Barcelona el que pasó a dominar las acciones del cotejo. Sin embargo, nunca hubo suficiente, es lo que le viene sucediendo al equipo en estas fechas jugadas ya de este torneo, que no tiene mayor peso ofensivo ni volumen en la delantera, debido principalmente a que le falta un compañero de fórmula a Palacios. Creo que el jugador Angulo que se lo utiliza por allí, a Vinicio, podría ser mucho más útil si se lo utilizara en por ejemplo, en la labor de volante, como media una especie punta, de media enganche. Punta, un enganche. Creo que no es un delantero. ¿A quién por creo el que momento? Se lo llevó de solución para este tipo de casos a Barcelona? Supone que es a Narciso Mina, el cual hasta ahorita no ha aportado mayor cosa. Bueno, ¿no? De hecho, casi siempre sale al pero cambio. Pero ¿no? Toma en cuenta que esta vez Narciso Mina está jugando como volante y él es un goleador. Entonces se lo está retrasando, se lo está usando en otra posición. Benito Floro no sé, ha decidido que le parece más útil en el lugar en el que le está haciendo jugar, que es como un media punta a él, sí, no como un 9-9, que él eso es lo que hacía antes en la B. Y tampoco se lo utiliza todavía Rolando Zárate. Y eso más, el jugador extranjero tampoco va a poder jugar el clásico del astillero porque no se lo pudo habilitar este martes. Este miércoles, porque se pasó. Al jugador Díaz no va a poder jugar. Porque recuerda que Rubén Sambuesa ya se cayó. No, ya ni viene, ya ni le paremos bola a ese man. Ah, pero está bien. Respecto a eso, yo quiero decir que está bien lo que hizo la dirigencia de Barcelona, ¿no? Sí. Ya se había arreglado un precio, de repente River vio que Barcelona iba a pagar, iba desembolsar el dinero y oh sorpresa, Gorosito tenía interés en el jugador y y le revalorizaron, o sea, y eso así, es una por estrategia ahí le puedo para sacar poner más dinero únicamente. Entonces creo que Barcelona hizo y bien. Y naranjas, vamos a ver cuántos partidos juega Sambuesa, lo dudo, pero en todo caso se quedará River con el jugador y Barcelona a ver qué trae de nuevo, ¿no? Porque sí le hace falta un jugador más. Así es, Barcelona le urge una victoria, le urge anotar goles. Está en sequía defensiva el cuadro amarillo. Y sí, es un flojito inicio de temporada, ¿no? que todavía pone más tensión allá en Guayaquil, tomando en cuenta lo que fue la campaña del año pasado, lo que fue la gran expectativa que se armó, que terminó en absolutamente nada. Y un equipo al que le falta totalmente fuerza ofensiva y no crea mayores desequilibrio en el cancha rival. Y además de eso, el problema de Barcelona es que no se ve una línea que sea fuerte. Por ejemplo, la defensa también tiene falencias y el mediocampo de igual manera. Entonces creo que ese es uno de los mayores problemas de Barcelona. Y ojo que no le han convertido todavía tantos goles a Barcelona. Bueno, ha tenido 3 empates, 0-0. Gracias también a la labor de Banguera, que está... Sí, está en buen nivel. Muy bien. Y nada, el medio campo no genera mucho. No. Ahora que regresó, incluso Carlos Hidalgo. Carlos Hidalgo, que estaba lesionado, no se vio igual mayor diferencia, ¿no? La porque misma situación. Obviamente es un jugador más, es más de corte, no es de creación, que es lo que necesita más Barcelona. Así se supone que este Díaz es el que viene a solucionar tampoco, ese. Pero consta que Díaz tampoco es un media punta, es un volante tipo 8, de ida y vuelta. Veamos entonces cómo se las arregla Floro. No sé cómo va a ser Floro, pero yo creo que no deben echarlo ni a Floro ni a Perrone. Tomando en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Floro, que no tiene más que un mes y medio de entrenar al equipo amarillo, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que alguno de los dos equipos golea? Pues va a haber burla eterna del rival, pues, hermano, como usualmente hay. No se va ningún... Ve. Yo creo que la gente va a presionar, se van a quejar, pero no deberían echarle. En todo caso, ahí se debería ver la cabeza fría de la dirigencia, sí, que no suele haber allá en Guayaquil, lastimosamente. Yo te doy 2 puntos. Uno, Perrone es un técnico comprobado. Por el momento no le está yendo muy bien, pero hizo ya un buen partido en Ambato. En cambio, sí, Floro, y la verdad al Emelec no le he visto tan mal los partidos. El partido con Nacional tampoco fue partido, tan malo. Y los dos de visitante son en la altura partidos, y todo, sí. y falta un poquito ahí que es que haga sinapsis las neuronas, no sé, bueno, es una metáfora, o sea, que se conecten bien las líneas de los volantes con los delanteros, y yo creo que el Emelec podría funcionar. Bueno, este puntito al Macará desde la otra perspectiva le es útil. De todas claro maneras, que sí. Para seguir sumando, se supone, es un rival, como este Barcelona, es un rival a tomar en consideración, ¿no? Y puntuarle de visitante siempre es importante. En teoría, la media inglesa cumple el Macará, que de todas maneras sigue invicto. Claro, media inglesa. No es campaña local, perfecta, pero ya pero está todavía invicto. Va 3 victorias y 1 empate. Así es. Gran actuación del portero Zumba en el Macará. Sí, viene siendo uno de los mejores arqueros, también está en la parte de las estadísticas, que el Macará es el cuadro con la mejor defensa, tiene un solo gol recibido, el que le anotó el técnico universitario en el clásico. De ahí Macará, es bastante sólido. Y ojo que esta vez, en este partido no jugó con su línea de centrales de habitual, que no, es con Augusto Poroso y este otro muchacho, déjame acordarme, Johnny Corozo. Sí, sí. Ambos estaban lesionados o con expulsiones, no recuerdo. Incluso bien. Incluso Melinton Guerrero no estaba jugando tampoco de titular en el equipo del Macará. En esta ocasión jugó Majao, si más no me equivoco. Majao y Moreira. Así es, y también cumplieron, ¿no? Sí. Entonces tiene buen recambio Macará. Tiene buena recuperación también. Eso es bueno y no suele ser normal en, ¿cómo es esto?, en equipos de provincia, equipos chicos. Bueno, este término de provincia me trae tantos problemas. Ya así me trajo problemas en el blog, me traía problemas cuando estábamos en la Católica. Con me, tu mamá. Con mi mamá, con mi papá. En todo caso, los equipos económicamente menos pudientes normalmente no suelen tener una buena línea de recambio. O sea, máximo tienen un buen 11 titular, pero ahí los suplentes no están a la altura. Pero parece que sí, en el cuadro del Macará, tanto Majao como Moreira han hecho buena labor. Así es, el Macará, que tiene la virtud de ser un excelente equipo para recuperar balones en el medio campo. Por ejemplo, Soledispa le ha dado la confianza a Mario Jaquet y creo que de alguna manera, por ejemplo, le está rindiendo. Hay jugadores, curiosamente son jugadores que salieron de Barcelona. Por ejemplo, te hablo de Mina también, que juega en el Quito, que igual Daniel, poeta. Isaac, de Daniel Mina. Daniel Mina, el volante. Y son jugadores de corte que, por ejemplo, le hace falta ahora a Barcelona. Y veo como en otros equipos están rindiendo. Aunque ayer estuvo perdidísimo en partido de Copa Libertadores. Pero del resto ha tenido buenas del cual vaya mismo vamos a hablar. Bueno, vámonos, nos hemos extendido bastante en este comentario de Barcelona Macará. Y ojo que le estuvimos más bien escuchando atentamente mientras estábamos en nuestra presentación de Capoeira. El man nos estaba cabreadísimo con nosotros. Vámonos con una cancioncita, vamos con esto. Bueno, en este especial disco vamos a poner primero Ítalo Disco. Es la versión de este país, de Italia, de toda esta música bailable. Y es un género que trascendió un poco en los 80s. Y este Ítalo Disco, ponte representantes son, qué sé yo, la misma Sabrina, ponte. Eso es Ítalo Disco. O este, ¿te acuerdas de Fotonovela también? Claro. Aunque pan este es español, pero también es considerado Ítalo Disco. Es de Iván. Ajá. Y bueno, vamos con Pino Danjo y esta canzone, Ma Qual Idea. Aquí en Fútbol y Asociados ya regresamos especial para hablar disc, del resto, el resto de la fecha. Serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento lei, lunga la sal, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, l'ho versata. versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa, ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Questo è il vostro programma, Calcio e Associati. Regresamos de Fútbol y Asociados para hablar del siguiente programa. Del siguiente programa, partido. Del siguiente partido que en se el jugó. El siguiente programa habrá la quinta fecha. Ya la. Visionario yo. Sí, sí, profeta. Del proxeneta, como sí. sea. No, del. La siguiente fecha que ya se jugó en sábado. No, la anterior, pan. Ah, o sea, la última, la más reciente. Hablábamos de que se jugó primero en viernes y la siguiente fecha fue en sábado. Eso así, en la el resto de partidos se jugaron el día sábado, como para que podamos carnavalear en paz. Así es. Que te puedas ir con la familia donde buenamente puedas. Una estela de partidos que tocó ver, hermano. Sí, pero, yo quedé agotado de sábado. Pero por lo menos hubo buenas presentaciones. Sí, adiósito, gracias. Todo el sábado, el del viernes fue muy aburrido. Flojito. Pero el del sábado, por ejemplo, este Macará Emelec o el... Técnico, ¿eh? Técnico Emelec o el mismo Manta Quito, que a mí también me gustó. Y sobre todo el Nacional Liga. ¿Qué te parece si empezamos con ese partido? Nacional Liga, partido jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa el día excelente sábado. Excelente existencia. Desde las 12 horas. No sé si tienes ahí el reporte de asistencia, porque siempre claro, son bien checos con respecto a lo que se apreció. Yo personalmente te puedo decir que hubo unas 20.000 personas. Justo ese es el reporte que será más o menos de los pagados. 20.000 personas. 20.000 personas pagadas hubo. Ajá. Bueno, entonces ahí sí estuvo más o menos acertado. ¿Qué te puedo decir? Estaban la occidental completamente llena, la oriental casi llena. Y vi una tribuna multicolor. La preferencia, la tribuna donde estaban multicolor. Mezclados los hinchas. Y bueno, eso es tribuna más rojito, un poquito, ¿no? de alivio, ¿no? No, a ver. La preferencia estaba unas tres cuartas partes. Empezó con la mitad, pero en el transcurso del partido llegó más gente. La General Sur estaba un 50%, qué sé yo. Más la gente nacional, creo que los hinchas, que no son precisamente los más de extremos, se fueron a la preferencia, donde puedes ver mejor. Y más tranquilo, tienen el ánimo de darte de puñetes con el rival. Claro, claro. Gente más tranquila. Y la tribuna un 20-30%. Sí, estuvo una buena asistencia, creo que fue mayoritaria del Nacional. No, era half and half. Buena recaudación en todo buena caso, recaudación se lleva Nacional de este partido. Y más que nada se lleva un buen envión anímico. debido a que se enfrentó a un equipo, tú sabes, liga que venía con el precedente histórico del año anterior. Así y es, con y bueno, una con senda victoria en Libertadores, ¿no? Recientemente con el muy buen partido que le había ganado a Palmeiras, liga alineaba con prácticamente todos sus titulares. No estaba Urrutia, más bien, entre ellos. No arrancó desde el principio. En el primer tiempo fue un partido con ligero dominio de liga. Bueno, en los primeros 5 o 10 minutos podríamos hacer justamente que la velocidad a la que se marcaron los goles definió el trámite del partido, porque al minuto 3, por ejemplo, Liga ya se había adelantado con el gol de Bieler, y finalmente Nacional no llegó a alcanzar el empate sino hasta el minuto 83, lo cual demuestra que Liga se dio bien servida con ese gol, y luego todo fue prácticamente del Nacional, que fue quien pugnó por alcanzar el empate. Sé en el primer cuarto primer... de hora sí tuvo cierto dominio Liga, tú sabes. Pero que... con el envión del gol, obviamente, porque Nacional no se esperaba entrar y recibir un golpe tan tempranero, que evidentemente lo disminuyó, sobre todo anímicamente. Te voy a decir que Damián Manso sin duda se constituye en la gran figura de Liga. Los pases, que cada pase que pone Manso realmente es una estocada, una puñalada en el área rival. Si más no recuerdo, estaba Bieler y... A ver, déjame ver la alineación. Bieler con Dani Vera estuvieron adelante. Dani Vera, sí. Luego entró el Chengue Morales. El Chengue reemplazando a Dani Vera. Así es, Chengue. A propósito, inmenso el pana. Claro. Chengue. Se hablaba de un promedio. Es la primera vez que... Creo que es la primera... No, ha venido con Uruguay, Chengue, aquí. No recuerdo que... Y bueno, en todo caso, ya está en general y casi todos son iguales. Todos son iguales. bueno, aquí se lo pudo apreciar de mejor manera al Chengue, y casi que le llevaba una cabeza a Jorgito Guagua, y Guagua es alto. Claro. En fin, antes de irme con esto, te digo que bueno, Liga con Manso poniendo los pases para Bieler, para Vera, era el que atacaba. Pero bueno, poco a poco Nacional se supo reponer de eso. Me gusta la labor defensiva que ya cumple Nacional, porque luego supo neutralizarle tanto a Bieler como a Vera, la pareja conformada por Pavel Caicedo y Jorge Guagua. Yo creo que es una muy buena pareja de centrales, al menos para nuestro medio. Es bastante buena, me hubiese gustado ver esa parejita jugando contra River Plate y etcétera. Pero bueno, en fin. Nacional poco a poco se adueñó de las acciones del partido. Liga retrocedió un poco filas. Marvin Pita lo vi en muy buen nivel, está corriendo. A Godoy. Godoy estuvo está mejor, mucho más, ¿no? Seguro. Ya se está sentando. Sí, ya está sentándose. Era un jugador a uno de los que, por ejemplo, le tenían algo de resistencia. Así porque no mostraba los todavía primeros su partidos nivel. Estuvo nervioso. Ponte en el infausto 5-0. Estuvo totalmente perdido e impreciso Godoy. Ahora se lo ve mucho mejor, más asentado, ¿no?, en la cancha. Es una especie de rombo lo que hace Nacional en el medio sector. Con Godoy atrás, en los extremos. Se podría decir que por un lado va Michael Quiñones y por el otro Marvin Pita, y más arribita va Willy Sánchez, y todos llevando. Michael Quiñones también va haciendo cada vez más moonwalking en esa cancha. Michael Jackson jugó bastante bien, muy bien. Y este Edison Pata, que también es un buen valor juvenil. Sí, es Elvis Nacional. Más bien creo que no es Edison, es Elvis, pan. Entonces Elvis, o sea, tienen a Michael Harto rockero, Elvis. Es del museo de Madame Tussauds ahora, ¿no? El Club Deportivo Nacional tiene a Elvis, a Michael Jackson. Solo nos falta Bono, ahí estamos completos. Bueno, Elvis Pata con el jugador Orlindo Adobí. Fue la delantera Nacional. Orlindo en un flojísimo nivel. Porque se lesionó Sura, ¿no? Ajá, estaba lesionado Sura. Sura, un jugador que le persiguen las lesiones también. Sí, lastimosamente tiene ese problema. Una Edmundo fragilidad Sura. Tremenda. Y Sura. Habrá que ver a quién se le sube de la sub-20, no sé, a Marlon de Jesús. Orlindo definitivamente. Porque no va a hacerle subir el nivel. Yo creo que pasa más por el lado físico, Orlindo, porque no corría, daba desesperación. Reaccionaba con delay impresionante. No, Orlindo estaba. No fue un buen partido. Y eso creo que Fossati supo observar en el momento que seguían con ventaja Liga, seguía con el 1-0. Y en el segundo tiempo hizo ingresar a jugadores como Obregón y Urrutia. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos panas usualmente? Meten el partido en una refrigeradora. especialmente Obregón, ¿no? Así es. Y con eso Fossati trataba de apaciguar los ánimos. Por un momento se vio que ya empezaban a controlar las arremetidas de Liga, Quiñones y de Pita. Liga jugando con un 5-2-1. Dos, más o menos, en, ¿no? En el principio, sí. Bueno, tenía su clara línea de tres. Tenía Calderón, Calle y Campos. Tenía a Reasco corriendo por el derecho y Ambrosio, por el izquierdo. Israel Chango en la recuperación junto Israel Chango fui a William Araujo. Sucumbió frente a Marvin Pita y a Michael Quiñones. William Araujo, fíjate, también estuvo en fíjate que Araujo no es tan... de la función de recuperación. Él es un poco más así creativo. Es, él... Israel Chango sí tiene más corte defensivo. Entonces Liga creo que sí estaba de todas formas William Araujo no aportaba tanto. Yo creo que más el partido pesó en los hombros de Manso, y una vez que estuvo bien controlado por Pavel y por Jorge Guagua, ya dejó de aportar ese cuota de peligro, y Bieler y Dani Vera estuvieron prácticamente inexistentes. Eso es uno de los es el un poco el talón de Aquiles de Liga, por ejemplo, que si le cortas el funcionamiento que tiene Manso a Liga, desaparece un poco en ofensiva. A diferencia de lo que pasaba en Libertadores, por ejemplo, que si no aparecía Manso, tenías a Guerrón o a Bolaños. Es que era en cambio, ahora a Liga le está faltando las puntas de lanza de Bolaños y Guerrón. Y Guerrón. Era sencillamente espectacular. Ahorita Reasco lo vi en muy bajo nivel. Está muy lejos de lo que era su nivel en... Repitiendo nuevamente. En... Qué sé yo. En las épocas de selección de Liga 2006, más o menos. 2005, 2006. Que prácticamente volaba por la banda. Esta vez Reasco fue fácilmente controlado por William Cuero. Cacho, que es un jugador... Que no precisamente uno de los más brillantes de Nacional, pero fue bastante cumplidorcito. Yo creo que estuvo bien Nacional. Así es. ¿Sabes qué? También algo que, por ejemplo, yo anotaba y miraba en Liga. Claro, el esquema y como juega usualmente Fossati, o ha jugado hasta ahora y lo sigue haciendo en Liga, es que si no puedes entrar por el centro, precisamente te apoyas en las bandas. Y como tú dices, a Liga se le acabó el juego de bandas. Y debe tomar en cuenta Fossati que Ambrosi dejó de ser un jugador que prometía mucho y se estancó en un nivel que para mí no rebasa el de un jugador bastante común. O sea, no es algo. Es bueno para nuestro nivel, es bueno para nuestro torneo local, pero sí, le falta. En Libertadores creo que le puede faltar un poco, porque también Reasco, tanto Ambrosi, ya no tienen la misma edad de entonces y ya ni siquiera el mismo nivel con el que solía encarar Fossati antes. Claro, y Ambrosi tuvo una férrea batalla ahí tanto con Pita como con Eric de Jesús. Mira, si Ambrosi le recargas, muy difícil para él si llegar Ambrosi le recargas el juego en ofensiva, precisamente pierdes una salida por ese costado, y Reasco ya el físico, por más que se mantiene muy bien él, ¿no? Pero no creo que le va a seguir sirviendo. Yo creo para que ahorita para le hacer falta un desfogue para trabajar físicamente a Neyce Reasco. Pues ya te digo, y ahora, este muchacho Cuero le superó. Y ahora a eso súmale a Liga que tiene una ausencia de volantes ofensivos que le ayuden a crear juego, porque si lo mandas a Manso a que lo pateen, a que lo eliminen del partido, seguramente vas a perder juego en Liga. Se apuesta, por ejemplo, a Miller Bolaños, tal vez podría ser una apuesta ofensiva y en medio campo, pero no es un jugador que se pueda poner el equipo al hombro, ni que sea tan desequilibrante como y lo es Manso, ¿me entiendes? Nada que claro ver. Que bueno, Manso es de todas maneras de controlar, creo que es porque es tan bajito aparte de estatura. Porque es un sí, piojo, pero, la verdad. Pero aún así, si lo logras controlar... Con una buena marca escalonada, más que nada. Ajá, con porque... algo de marca personal en relevos le puedes... En comprar. Relevos, más que nada, porque ajá, fue... escalonado. El error del Palmeiras, por ejemplo, es mandar a uno solo a cubrir la mano. Claro. Se ganó la amarilla rápido y ahí exactamente. Se acabó la labor. Pero entonces yo sí le veo a Liga que ahora tiene ese punto flaco en su esquema y en su táctica, ¿no? Y sobre todo por la ausencia de un jugador como tenía antes a Guerrón o a Bolaños, que desfogaban el juego. Si no aparecía Manso, como dije antes, aparecía Guerrón o Bolaños. Ahora a Liga le falta un poco de eso. En ofensiva creo que está bien con Bieler, ahora con Chengue Morales, tiene a Dani Vera, que el otro día le solucionó un problema ya, y tiene también a Mamita Calderón, que simplemente en Libertadores fue espectacular. A nivel lo que de hizo. Ataque está bastante le bien puesto. Le falta un poco de medio campo, creo, a Liga. Y sí, es el medio sector donde sufre un poquito mayores de alternativas. Ahora en cambio al Nacional está rearmando ese medio campo, que es justo el punto débil, el punto flaco que estaba teniendo por la salida de dos jugadores claves como Ayoví y Pedrito Quiñones. Que hasta ahora no juega en el Monterrey, por cierto. Digo, en el Santos. A diferencia de... Walter está titular. Sí, sí, sí. Bueno, regresando al tema, ya Wellington Sánchez se ha puesto el equipo al hombro. Tenemos a este jugador Godoy que está alcanzando ya un nivel ideal. Está mejorando, está sin duda abriendo un poco de esperanza. Y Marvin Pita que está volanteando, creo que Nacional está supliendo esas falencias. ¿Sabes qué? Pita lo que sí es un jugador bastante hábil, sabe mucho con la pelota. No, que yo creo está que jugando retrasado, yo a eso me refiero también. Así se es. Lo está utilizando en una posición un poco más innovadora. Y para eso creo que la cuestión de la preparación física es fundamental. Y creo eso que sí es, se la ha trabajado. Y eso es de lo que goza usualmente el Nacional. Se lo ve corriendo física. Un poco más a Marvin Pitt. Así y es. Y Michael Quiñones cada vez está también subiendo su nivel. Promete bastante este medio campo del Nacional. En general creo que el equipo del Nacional está más fuerte que el año anterior. Sí le han ido dos piezas claves, pero creo que los refuerzos han sido importantes. Y cuando se cohesione bien el equipo, sobre todo a nivel defensivo, cuando se cohesione bien el equipo, creo que va a rendirle frutos. Falta que entre más en la ofensiva un poco Edmundo Zura, que supere las lesiones, y creo que el Nacional junto a Ladines va a tener muy buen plantel. Ahora entonces, entró Ladines, el Pony entró al segundo tiempo y sacó a un jugador a pata, fue el clásico cambio del juvenil. No, digo la expulsión que generó Ladines, que así sea, como sea, desequilibró Jairo Campos, que sí, eso fue un punto también desequilibrante ahí. Fossati, creo que al último se dio cuenta que debía, por si acaso, ahí mantener la labor ofensiva. Ahí fue lo que se arriesgó a hacer el cambio con Chengue Morales, que lógicamente está muy desadaptado todavía a nuestro es fútbol. No estaba en el nivel. Lo más simpático fue que la primera bola que le ponen ahí larga a Morales, la baja, pero la rechaza. Entonces ahí la parcialidad del Nacional le aplaudió a Richard Morales a rabiar. Y nada, estuvo muy simpático. Bueno, luego vino el gol de Nacional y ahí se le cayó la estantería a Fossati, que supuestamente tenía controlado con el ingreso de Urrutia y Obregón. Viejo las cosas. Willy que marca el gol. Los Sánchez a punta de coraje. Pulmón, más que, 100% pulmón. ¿Sabes? Más que lo que sea. Y bueno, te digo que yo estaba en tribuna, en el lado, digamos, más aniñado, que la gente más mira. Más tranquilo. Así es, más mira con más... con un poquito más de frialdad la situación. Pero ¿cómo se gritó ese gol? ¿Cómo se gritó? Así, gol, ¿no? No, fue una forma impresionante. Hasta mi papá saltó y ya tú sabes los cantos de mofa al rival. Y tu papá, que no es muy efusivo, que claro, no, es que imagínate, ya faltaban 7 minutos y no llegaba el gol. Se había trabajado mucho por lo que es las bandas de Pita, de Michael Jackson, de Wellington, pero no se conectaban con Orlindo. Orlindo estaba perdidísimo en ese partido y finalmente llega el gol de Willy y el empate fue justo. Sí, no, por el trámite. Y justo se había marcado, con el trámite del partido se reflejó lo que iba a ser el partido. Nos vamos a ir con una pausa musical, Eddie, así es, o siguiente partido, ¿qué opinas? Vamos con otra pausa musical y de ahí le matamos a la fecha rápido. ¿Qué quieres escuchar, Eddie? Déjame ver qué tenemos en este especial disco. Tenemos a Modern Talking, tenemos Patrick Hernández, BG. ¿Qué deseas? ¿Sabes lo que quiero? Disco Inferno, no sé si está por ahí. Disco Inferno. Así es, busquémosle. Tenemos Funky Town. Vamos a irnos con Disco Inferno, ¿te parece? Así es, ahí va, de The Trumps. Burn baby, burn baby. Disco Inferno. Ya volvemos asociado. Regresamos y prometemos ser un poco más breves. Especial disco. We'll be right back. This is Football Associated. Esto es Fútbol Asociado. Siguiente segmento de fútbol. Bueno, seguimos en la primera parte de hecho de Fútbol Asociados, pero meritaba hacer el análisis extenso de Nacional Liga porque fue un partido muy interesante, muy bueno. Porque creo que hicimos un buen análisis, un poquito táctico de cómo se mueven los equipos. Creo que merito. Pero siguiente partido, Eddie. Así es. A las 11:30, más o menos simultáneo, un poquito casi antes a la misma hora de Nacional Liga, se jugó el partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Porto Viejo. Hubo violencia muy accidentada a rabiar ahí, cuatro expulsados. ¿Qué suspendido pasó? El partido. Como no estaba se pudo en la Atahualpa, no vi qué onda, qué pasó, por qué tanta gente se votó y por qué expulsiones merecidas las que sufrió la Capira. Lo que sí y se reclama es todavía un poco si es que fue realmente una lesión esa del jugador o simplemente fingió un poco el dolor. Claro, se le veía afligido. Se le venía la porque, noche, Liga claro, de Puerto Viejo. Podría haber sido una boleta mayor, entonces parecía que estaba con el 1-0, ¿no? Y momentos antes de la lesión, comillas, de ¿Cuál fue el jugador que entró? Hernández, creo. El jugador que no. A ver, al cambio entró Márquez, Cristian Márquez. Sí. Que se lesionó, comillas, se. Antes sí, todo eso vinieron los siguientes goles del Cuenca, el 2 y el 3-0. Fueron seguidos, entonces le veía. Entonces, se veía que podía haber. Es que claro, seguidilla de cacha que. La. Cacha. Que bueno, date cuenta, querido compañero Borrego, que dime. Los jugadores que fueron expulsados por parte de la Liga de Puerto Viejo fueron los zagueros centrales que venían cumpliendo a propósito una muy buena labor en este torneo, tanto el paraguayo Ojeda como Juan Triviño. Entonces, Triviño por doble amarilla. Difícil la cosa. Triviño doble amarilla y Ojeda por animal, supongo. Intencionado, no por sí. Bueno, y una pena, ¿no? Porque este Cristian Ojeda para mí es uno de los mejores valores que ha venido al fútbol ecuatoriano. Ha hecho una gran labor ahí en el centro de la saga manavita. y tiene serios problemas para el siguiente partido, creo yo, la Capira, sin estos dos jugadores y sin Hugo Vélez y Molina, que son los creativos del cuadro manabita. Va a estar difícil la situación, porque lastimosamente es lo que pasa con los equipos chicos, no tienen buenos suplentes, tiene un 11 bien puesto pero no mucho más. Cuadro Morlaco, que anda arrasando con todo, viene de golizas seguidas, ganó por goleada aquí a la Capira, luego en Copa Libertadores le ganó a Guaraní. Parece que viene subiendo mucho su nivel, ¿no? Este jugador Paredes, por ejemplo, subiendo por la banda derecha, es incluso el mismo delantero, la delantera es bastante Texera, buena, ¿no? Texera con Villalba, junto a Villalba crean una muy buena dupla ofensiva. Y parece Orrego, este defensa argentino, sí, también es muy recio, muy, ¿no? Sobrio, no es muy vistoso, pero es muy cumplidor. Así es. Este muchacho que viene entra al cambio, este Cordero, también parece que es un buen prospecto, ¿no? Ya anotó aquí contra Liga de Puerto Viejo, anotó en Copa Libertadores, parece que hay que ponerle mucho ojo también a Cordero, a Cordero, jugador cuencano. Mira, te voy a resumir el partido, fue un 3-0 que se inició primero con un gol de Texeira. Eso es para la hinchada del Quito, fruto de aquel empate milagroso de la cuchara, ya mismito hablamos de eso. Así es, apresurémonos, el gol llegó al minuto 29, hasta el principio todo iba bastante parejo. Este gol marcó el desequilibrio en el trámite del partido, porque el equipo de Morelli, como bien sabemos, es un conjunto que aprovecha mucho el medio campo, ¿no? Pobla mucho ese sector, recupera el balón y dificulta el juego del rival. Eso es lo que estaba haciendo hasta que llegó este gol de desequilibrio del brasileño Rodrigo Teixeira. Y el partido se mantuvo con un 1-0, el Cuenca que encimaba, la Capira que se defendían poco y nada, así en delantera. Otra cosa, esa fue la tónica hasta que llegaron las expulsiones. ¿Qué decías? Otra cosa importante era que este es el primer partido que jugaba Liga de Puerto Viejo en la altura, así que había que comprobar cómo mismo le va, porque claro, había ganado, va a tener que subir muchas veces. La vez dos que veces ganó de local y ya en Guayaquil. Guayaquil, es cierto, primer partido. Entonces, parece su primera salida fue malísima. Fatal, la verdad. Entonces, habrá que ver si es que se repiten estas actuaciones cuando le toque subir a Riobamba. Cuatro Quito, jugadores, etcétera, expulsados. Y que se inició el rosario de expulsiones con Vélez al minuto 41. Primer tiempo ya salía la Capira con un jugador menos, y que se consumó luego con las expulsiones de Juan Triviño en el minuto 58. Con eso ya Liga estaba desarmado y se marcaba todavía espérame, la tónica. El primer expulsado fue Ojeda, el paraguayo. Ahí hay un error de escritura en el... Sí, tienes razón. Fue Ojeda, por eso se le desbarató. Fueron la pareja de central, precisamente la que se fue expulsada en Liga de Puerto Viejo. Tienes razón. Luego fue Vélez el expulsado, y finalmente Molina, y de ahí este jugador que no recuerdo el nombre, Cristian Márquez, que fue el que se lesionó. Sorpresa, se lesionó. Me duele, no sé, no juego. Y se quedó sin la suficiente cantidad de jugadores para poder encarar el resto del partido, que terminó 3-0 con goles que finalmente Ismael Villalba marcó al minuto 72 y Cristian Cordero al minuto 77. Estos dos goles, como tú dijiste hace un rato, en seguidilla, y que avisoraban que la goleada iba a ser mayor, por lo cual prestó pista para poder rumorear sobre una posible retirada teatro forzosa Márquez como de Márquez, candidato al Oscar. Así es. En fin, eso con el partido de Cuenca Liga de Puerto Viejo. Algo el... así como 2.500 espectadores que se guardaron luego para hacer una buena asistencia en Copa Libertadores. Sí, hay Libertadores. Que ver que la gente de Cuenca asistió en gran forma en el partido de Copa. Manta Quito se jugó a la 1:00 p.m. en el Estadio Jocay. Ni idea. Manta Quito. Verás, muy buen partido. El cotejo pues reflejó claramente lo que tenía el Quito, ¿no? Un equipo que se plantó para cumplir, pero que no tenía ese aliciente o ese espíritu de buscar alcanzar algo más, porque el Quito fue como un equipo que se presentó a jugar y no a ganar un partido, en cuanto a la actitud de los jugadores, lo cual es comprensible debido a que se les debe todavía. Yo ya sé, o sea, ya se ha esclarecido exactamente los rubros que se les debe a los jugadores del Quito. Y van desde diciembre. No, pero fundamentalmente lo que se le debe a los jugadores, se les debe desde diciembre por el premio de un partido ganado, se les debe una última quincena de diciembre, se les debe de enero y lo que va corriendo de febrero en cuanto a sueldos y también premios, ¿no? Ni siquiera los de la Libertadores se le han pagado todavía al Quito. Supongo que el de ayer, si es que había algún tipo de premio, por aunque sea el empate, tampoco se le habrá pagado. No creo que había premio por el empate. No se debería premiar el empate en casa, en todo caso. Pero nada de eso se le ha pagado al Quito. Son casi 3 meses de deudas, que eso asciende casi al millón de dólares también. ¿Sabes cuánto se recaudó ayer? ¿Cuánto? $69,000. Dicen que había 7,000 hinchas. Así es, pero la recaudación oficial fue de así 60,000+. Y alcanza eso para el sueldo de Donoso, Mandra, Saritama, Chao. Así es, y tal vez para pagar la luz y el agua potable y cosas así en el estadio. ¿Sabes qué también? Lo que pasa, el problema del Quito es que la empresa privada no lo está apoyando. El Quito está vendiendo hasta ahora el auspicio en su camiseta. Pide algo así como $300,000 para arriba. Esa es la cifra que oficialmente se pide por el auspicio principal en la camiseta. ¿Cómo es que el campeón? Nadie le paga al campeón. ¿Cómo es que el campeón está jugando en Libertadores? ¿Tiene auspicio? Exactamente. No sabemos. Es una vitrina importante. Creo que hay un error en los marqueteros que no aprovechan la camiseta del Quito, que aparte de eso está simpática. Aparte de eso, se suma los casi $100,000 de multa que tiene con el SRI. Y esos manes no están con... Le incautamos a Saritama, se les lleva. O sea, le ponen el clausurado ahí a los botines de Luis Fernando. No, estos manes no se andan por las ramas, en serio. Sí, pero pagarán, panas. La verdad, no se deben andar tampoco por las ramas. Sí, sí, es su deber. El Manta, bueno, ¿y qué hacía el Manta? Bueno, regresando al tema, el Quito se defendía básicamente. El Manta con poca plantilla que tiene y con un nivel de juego bastante simple, porque no fue un partido espectacular del Manta, pero con lo que hizo le bastó para complicarle al equipo. Yo llegué a ver el golpe de cuando fallaron el penal y yo vi que el Deportivo Quito era el que atacaba más. Supongo que faltando los 10 minutos que quedaban, le entró un poco el amor propio, tal como pasó ayer en Copa Libertadores. Claro, fue un repunte que buscó al final el Deportivo Quito, pero en el primer tiempo, por ejemplo, que no fue muy bueno, el que fue buen pasaje del cotejo fue el segundo tiempo, de muy, muy buen nivel. ¿Por qué? Porque el Manta se había adelantado justo cuando ya se acababa el primer tiempo, el minuto 43, con un gol, un muy buen gol de Coveño, una excelente habilitación que el jugador no tuvo reparo en convertir y que luego en cambio Coveña fue el que también falló el penal ante Bonar García, que ya va tapando 2 en este año. Pero con este gol de desequilibrio el Quito salió con mucho más amor propio, más fuerza al segundo tiempo. De hecho, ya se incluyó a Martín Mandra, al jugador. Se hizo 3 cambios, ¿no es cierto? Entró Andrisi, entró Asensio. Y Saritama estaba lesionado. Saritama salió golpeado. Entonces, y Donoso sucumbió en el primer tiempo. No fue de mayor gravitación, pero creo que estos cambios le potenciaron un poco al Quito. Al que no creo que se lo debió sacar es a Donoso. Ahí hubo un pequeño error, porque estaba jugando bien en ofensiva. Se prefirió sacar un volante de ofensiva. O sea, fue jugador por jugador, ¿no? Entró Asensio por Donoso en vez de tal vez que entre a Asensio por Cortés o por Edwin Tenorio, por ejemplo. Que hubiera tenido mayor relevancia en el juego del Quito. Que creo que con un cambio táctico más arriesgado tal vez le podría complicar más al Manta. Sin embargo, el Quito arremetió hasta el final. Pudo incluso llegar al empate. Yo creo que haber hecho 3 cambios de golpe en el segundo tiempo es muy arriesgado, bastante arriesgado, ¿no? De por sí. Por el mismo hecho de que se te puede lesionar alguno, ¿y a quién le metes? Sí, se te acaba el arquero y ahorita estamos. Exactamente, te expulsan en un fin. Central en la saga y cómo compensas eso. Bueno, ayer Rinsual lo compensó, justo que expulsaron a Checa y corrió a Franklin Corozo al centro de la saga y puso a Osvaldo Minda a correr la banda. Y bueno, pero eso hablamos despuesito, ¿no? Así es, finalmente un 1-0, hubo un penal bien sancionado, luego hubo una mano de Isaac Mina también en el área, que esa creo que sí debía ser penal. En todo caso, creo que el triunfo fue justo porque hubo dos acciones más que pudieron desequilibrar y aumentar el marcador. Creo que el Manta ganó, aparte de eso, con una asistencia considerable de público, algo así como 2.000 personas. Tomando en cuenta que el Manta no ganaba a nadie, creo que es algo importante. Y que en carnaval es mejor irse al murciélaguito que al hockey. Para, yo sí digo, ¿no? Claro, eso es cierto. Y así ganó el Manta un muy buen partido. ¿Te parece? Ahora sí pasamos al Deportivo Quito. Al Técnico Universitario con Emelec. Yo sí lo vi. Muy lindo partido. Aquí estamos con Mother Talking. Bueno. Mándale un poco. Bueno, Técnico Universitario había empezado con el marcador en contra. Me parece que está encontrando su fútbol este jugador argentino Coria. Es Facundo, no iba a decir Guillermo, no, este pana juega tenis. Facundo Coria hizo el gol al principio del partido y tuvo un muy buen desempeño hasta que se quemó en el segundo tiempo, por lo cual claro, tuvo que ser debe cambiado. Debe ser el físico, la altura, etc. Claro, recién etcétera. Segundo partido que juega, ¿no? Pero y justo le ha tocado jugar en la altura. Los dos en Quito y aquí contra Nacional sí se le dio. En el Solar. Bueno, pero ahora pero contra Técnico estuvo bastante bien. El gol fue bien marcado, se le echa un poquito la responsabilidad a Pérez, que no cubrió bien su ángulo. Pero el disparo de Coria fue imposible de atajar. Fue un balazo impresionante. Zurdo, zurdazo, nadie, ¿no? Sí, nadie lo tapaba. Precisamente él se mueve por la zurda en la cancha, ¿no? Volante ofensivo. Bueno, vino la cuota colombiana a rescatar a Técnico Universitario. Ahí salió. Se vio el acierto de la dirigencia del técnico al contratar a estos jugadores que ya son comprobados en nuestro medio. Y yo no sé, Elkin Murillo no creo que sea un jugador tan barato. Será que ya está en sus últimos años de carrera, pero las negociaciones por conseguirlo a un jugador como él en Técnico Universitario, que es un equipo que no precisamente técnico, tiene una gran historia. Pero Técnico Universitario tiene gran cantidad de auspiciantes. Bueno, tiene buen billete, panas de Mavesa, viejo. Sí. Ganan duro. Y Ambato en general, que es una ciudad que mueve, que económicamente creo que es la tercera del país, hablando estrictamente en lo económico. Se mueven hay las bastante frutas, harta plata en Ambato. Así es. Donde estuve por si acaso en el carnaval y me fue a comer unas tortillitas en el en mercado. En el mercado, sí. Obvio. Fijo. Obvio, obvio, obvio. Bueno, aquí sí salieron a relucir las figuras que se alinean en este equipo del Técnico Universitario, justamente Elkin Murillo y Omar Guerra, que son los jugadores, los dos más destacados que tiene en su plantilla el equipo del Rodillo, y que esta vez lo solucionaron el partido, que Melec también se lo pudo llevar, porque en el primer tiempo, sobre todo después del gol tempranero que se marcó al minuto 3 también, a goles tempraneros, el de Facundo Coria, Melec tuvo chance de aumentar las cifras y llevarse los puntos para Guayaquil. Sin embargo, mucho amor, mucha decencia en la plantilla. El Técnico Universitario, que no se conformaba con estar perdiendo, y de Giovanni Mera, que los arengó constantemente desde es un equipo con bastante actitud, ¿no? El Técnico sí, Universitario. Mucha actitud. Y aparte de eso, también quiero anotar que hubo algo importante que se apuntó en este equipo del Técnico Universitario. Por ejemplo, el ingreso de Andrade, que fue un jugador que le aportó mayor juego en ofensiva al Técnico Universitario, denotó la intención de Giovanni Mera, que arriesgó bastante como para ganar el partido, y creo que lo consiguió porque el técnico fue 100% actitud, doblegó al Emelec, le dio la vuelta al marcador, y en parte de eso también yo resalto el cambio este que fue importante tácticamente en el Técnico Universitario, porque precisamente se lo sacó a Daniel Vilela, que no estaba... No. Perdón, ¿cómo es entró esto? Vilela, salió Jara. Ese fue el cambio importante. Sí, entró en el Vilela. Tiempo marcó la... recompuso rápido sí, las marcó, líneas. Marcó la pauta de la victoria, porque le dio mayor fuerza ofensiva al equipo del Técnico Universitario, en el que también hay que echarle un ojito a este jugador, justo Vilela, que tiene un interesante nivel. Yo creo que puede empezar a ser titular, porque ahora demostró condiciones, y desde luego con un Elkin Murillo ya jugando más partidos con el Técnico Universitario en su segunda presentación, demostró que todavía le sobra talento a pesar de la edad. Y Omar Guerra, que es uno de los típicos jugadores ecuatorianos jugadores que en el medio ecuatoriano, cuando tienen una buena, un buen año, regresan para continuar con sus buenas andanzas. Bueno, Vilela sí, a veces arrancaba como titular. Bueno, no sé, ahí sí depende de... del técnico, pero en esta ocasión le cambió un poco la cara. ¿Sabes qué? El gol, por ejemplo, del King Murillo fue importantísimo que surja en el primer tiempo. Así es. Porque si no, se hubiera puesto Costa arriba. Con eso el técnico tuvo la seguridad de ya irse con el empate al descanso y replantear el partido, ¿no? Mucho más ofensivo para el segundo tiempo y conseguir finalmente ese golazo de Omar Guerra al minuto 72, que fue merecido definitivamente. Así es. Por Emelec. Y el colombiano es goleador ahorita junto con Emelec, Pepo Morales. Si bien está último, pero debe sentirse la hinchada un poco tranquila porque ya se vio juego en Emelec, ¿no? Lo que preocupaba es que Emelec tenía bastante más tiempo de formación que otros equipos y no demostraba nada en el campo de juego. Ahora, en cambio, Emelec ya demostró una propuesta de juego y mucho funcionamiento. Se ve que ya el trabajo está surtiendo algo de efecto, así que creo que el favorito para este fin de semana será Emelec en el clásico, creo yo. Pero será de... Pero lo mismo. Pero un clásico. Es que demostró es un juego. ¿No opinas que demostró ya sí. nivel Emelec? A diferencia de Barcelona, por ejemplo, que no demostró nada distinto a lo que ya hemos visto. Emelec sí marcó una pauta. Se adelantó en el marcador y hasta cierto punto estaba manejando bien el cotejo, ¿no? Así hasta... Yo también creo que es el favorito, pero clásico es clásico. Así eso es, con este partido el último y creo el más turro de la jornada. Aburrido, fue el, pero importante. El que jugaron Espoli con Olmedo. En Riobamba, victoria del Gallito. Así es. Muy bien el cuadro del Espoli, campaña perfecta, 4 victorias seguidas. Pocas veces he visto arranques así, verás, en torneos que hay que... Y meritorio no, por el Espoli, que no sea. Es uno de los cuadros, digamos, grandes, pomposos del fútbol ecuatoriano. Un cuadro que siga ganando y sobre todo puede ser invicto, de acuerdo, pero que seas invicto y ganando hasta ahora los 4 partidos al hilo de visitante, de local y jugando contra equipos fuertes, porque bueno, la Espoli ha enfrentado al Olmedo en Riobamba, que es un reducto complicado, le ganó a Barcelona. Que bueno, ahora Barcelona parece, es Barcelona. Que ahora como parece sea. Ser no muy difícil, pero de todas maneras. Pero ¿no? Es una presión importante jugar contra así Barcelona. Contra el Cuenca. Cuenca, que es también un y equipo. Y arrancó de visitante contra Técnico Universitario. Habría que verle ya a Espoli jugar partidos equipos, contra Liga, contra Nacional. Con equipos que ya están más formados, más hechos, como el Quito, por ejemplo. Incluso. Como el Quito, siempre y cuando ya estén con la barriga llena y corazón contento de sus jugadores. Una actuación destacadísima una vez más del Pepo Morales en este equipo. Así es, el gol de la victoria, otra vez. A semana seguida marca el Pepo. Y a semana seguida es la figura de este encuentro, que contó con una asistencia de algo así como 2.000 así. Aficionados. Típico, que nunca se llena ese estadio de Riobamba, el más ni grande cuando, del mundo. Ni cuando fue campeón el Olmedo. Verás, dos veces le. Cuando fue River también. Tres veces le he visto. Cuando fue campeón el Olmedo, fue partido Olmedo con River, Nacional. ¿Te acuerdas? También fue una. El una partido contra River Plate. Porque ahí se fue hasta el Alejito. Hasta Alejito fue a verle a su equipo, ¿te acuerdas? Y cuando Nacional quedó campeón en el 2006, pero ojo que eran de los 20.000 eran 15.000 del Nacional. Claro, yo también no le he visto ninguna otra ocasión que esté lleno ese estadio, o no lo recuerdo. Recuerdo un partido que fue Barcelona, que igual, pero no se llenó, o sea, ha habido buenas asistencias, pero llenos, difícil. Yo creo que más pasa porque en Riobamba no hay tanto poder adquisitivo, como digas, en Cuenca o Ambato. Podríamos decir en general en Chimborazo, ¿no? Sí, es una provincia lastimosamente con menos recursos. Y con poca cantidad en Riobamba, poca cantidad específicamente de pobladores en Riobamba mismo. El partido fue bastante aburrido, no hay mucho que decir. Excepto que el Espoli lo mató al contragolpe, al Olmedo, con una buena... Lo importante aquí es que, ¿cómo es esto? Espoli... se encontró con la ventaja relativamente rápido. Eso minuto 10 y controló las acciones. Una buena jugada individual que fue la del Pepo Morales, le dio la victoria al minuto 9 y de ahí en adelante Olmedo, que está carece de poder ofensivo sin Méndez. No sí, es lo qué, mismo. ¿Qué falta que le hacen sí, ¿no? Este jugador que ya jugó Paredes, ¿verdad? Y Paredes era solo rabietas, chispazos. Y le vimos más de ahí haciendo puchero que jugando buen fútbol. Sí, es lo malo de Armando Paredes, ¿no? En fin, creo que ojalá, nos vamos. Ojalá mejore un poco. Será de verlo con Méndez jugando. Así, sería una muy buena dupla ahí. Cuando se recupere el argentino que pintaba para figura, pero me lo machetearon al pobre. Bueno, verás. ¿Qué quieres escuchar, Edison? Sabes que tenía una sugerencia de mi pana Alejito, que nos ayuda con la subida del podcast normalmente. ¿Qué deseaba escuchar? Él quiere oír esta canción de The Commoners, Never Can Say Goodbye. Bueno, que primero es de Gloria Gaynor, pero esta versión es tango más chévere que la de la morena cantante norteamericana. Vamos con... Pero yo tengo la de Gloria Gaynor. Sí, la de The Commoners, búscale, sí la subí. Mientras está buscando el Sebas, les contamos que no tenemos auspicios todavía, así que este Feya Cast la hacemos con como podemos, ¿no? Próximamente vendrá el financiamiento respectivo en el FM o donde sea. ¿Ya encontraste? Verás, por lo pronto te dejo sonando la de Gloria Gaynor. No hay, búscale tú mismo, vas a ver que no existe la canción. Verás, que yo te la encuentro, verás. Y a continuación vamos a ir con Copa Libertadores, Cuenca y Quito, que jugaron en esta semana, y con Champions y SAS. Y SAS. Seguimos y SAS, con y SAS. Fútbol y Asociados. al fútbol o soporte. Por si acaso dije fútbol y asociados en noruego. ¿Cómo no celebrar ayer en Cuenca con esa, digo, antes de ayer en Cuenca con ese contundente 4-0 que le zampó el Morlaco al Guaraní paraguayo? Victoria inapelable, categórica, del Deportivo Morlaco. Así es, yo creo que el Cuenca supo aprovechar sus virtudes ofensivas, tanto como fue el aliado climático por parte del Cuenca. Es muy importante, muy bueno que no se haya venido a menos del equipo después del fallo en el lanzamiento penal de parte de Matamoros. Y un poco el cuadro de Guaraní en el primer tiempo sí, así, sí llevaba oportunidades de peligro, sí era un poquito más animoso que el Cuenca, pero eso le duró un tiempo al cuadro paraguayo, no tuvo más respuestas, tuvo a un muy sólido arquero Morán ahí, tanto como los defensas Orrego y el otro central, se me va siempre el nombre del de quien le complementa ahí al argentino en la labor de defensa. ¿Qué más se puede decir del cuadro del Cuenca? Muy buenas las subidas por parte de España y de Paredes por los costados, y eso poco a poco fue minando las fuerzas de los paraguayos. Ajá, es Chila el otro Chila, zaguero. Chila. Sí, sí, Chila. Ya. ¿Yo qué dije? Prosigue. ¿Qué más? Teixeira se lo ve ya más aplomado. Creo que estuvo un poquito perdido en las primeras fechas, pero ya se lo ve mejor. Teixeira es un ya voy a hacer la contabilidad de cuántos goles lleva en Copa Libertadores. Pero contra Barcelona en el año 2003 debe haber hecho unos 4 o 5. Con Barcelona. Así es, con Barcelona. Es que más contra Barcelona. Con Barcelona, perdón. Contra, verás, le voy a dar rewind para que escuche. Sí, sí. No, con Barcelona. Ajá. Rectifico si acaso he fallado. Y más los dos que ya viene anotando con el Cuenca, se convierte en uno de los jugadores más efectivos en Copa Libertadores para equipos ecuatorianos, bueno, el brasileño, en fin. Villalba también peleándola, luchando ahí. Los jugadores ahí, teníamos a gente como el mismo Matamoros ahí que hacía la hormiga Paredes. Bueno, Matamoros, excepto por el penal, creo que tuvo una buena incursión. ¿Qué más? Giancarlo Ramos siendo un buen líder de ese equipo, llevándolo hacia arriba en los momentos que parecía se podía caer. Giancarlo Ramos lleva ya por lo menos unos 6 años en el Cuenca. Así es, ya es cuencano de corazón el muchacho. Y él se mantiene siempre como en la titularidad, ¿no? Eso es algo a resaltar de Giancarlo Ramos, un jugador que nunca pierde la oportunidad de ganarse la confianza del profesor que esté en el Cuenca. Duró ahora también lo tiene como un jugador de su más entera confianza. ¿Qué más se puede decir de Cuenca? Fue muy importante que se vaya al término de primer tiempo con la ventaja, muy tranquilizador para ellos. Fue Teixeira, ¿no?, el que pescó ahí en el río revuelto para la primera conquista del cuadro morlaco. Ponte aquí, creo que ya este era un resultado que, bueno, no era seguro, pero se tenía que esperar que suceda. ¿Por qué? Porque es el, junto al Táchira, es el rival directo del Cuenca. Y desde nuestra perspectiva como ecuatorianos decíamos, claro, el equipo que tiene que quedar ahí de patito es el Guaraní, porque o era el Guaraní o era el Cuenca. Tomando en cuenta que el Táchira tiene un poco más de tradición copera que el Cuenca, y que obviamente Boca es el supuestamente equipo que va a clasificar directo. Sí, yo sin creo mayores que reparos. Son fuerzas cotejas, ¿no? Y se decidirá en los encuentros entre ellos mismos quién sería acompañante de Boca a octavos de final, porque ahora, Boca de ahí. Ahora al Táchira, creo que si el Cuenca le sacaría un empate, por ejemplo, de visitante, debería garantizando ya el pase al debería intentar ronda, porque ahora el Guaraní ya se está enterrando en dos salidas y está cero puntos todavía. Ajá. Y es, con este menos 4 de gol diferencia, imagínate. Está con problemas realmente. ¿Cuánto tiene Guaraní? Menos 7, menos, creo, o menos 5. No recuerdo. Menos 5. Menos 5 de gol diferencia. Así, y con Guaraní, una derrota ya en condición de local, le hace que Guaraní tenga sus posibilidades un poquito. Efectivamente, Táchira será el rival directo del Cuenca. Entonces, Cuenca lo que tiene que hacer es sacarle 4 de 6 puntos, por lo menos, ir a Venezuela y conseguir ese empate o esa victoria que sería fundamental para frenar al cuadro venezolano, que tiene un muy importante triunfo. Y esperar también, por ejemplo, que Boca le gane también, claro, que Boca le gane. ¿Sabes los 6 puntos? Lo bueno Táchira del calendario, que bueno la verdad no recuerdo bien, es que el justo último partido es Cuenca-Boca en Cuenca. Ajá, y entonces espera que Boca ya llegue clasificado. Eso mismo quería decir, que y la tenga más fácil el Cuenca. Y no venga con tanta urgencia Boca y pueda sacar los puntos. En cambio, Boca se irá a jugar, sin duda, allá en Venezuela. Con Táchira jugará la clasificación, tanto de local como visitante. Esos puntos serán vitales para Boca, ¿no? Entonces, y en Paraguay también buscará los puntos. Efectivamente. El cuadro de Boca. Entonces, el panorama es bastante alentador para el Cuenca, pero lógicamente tiene que hacer su parte. Tiene que ir a Venezuela a conseguir el resultado, que sería clave. Y lógicamente hacerse fuerte de local. Tiene la victoria contra Táchira y la victoria contra Boca. Y tiene un plantel como para conseguirlo, creo, el Cuenca. Oye, ¿sabes qué? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que tiene jugadores como Preciado, Vélez, Matamoros, que son jugadores de la casa en el Cuenca, ¿no? El mismo Cordero. El Cordero es, bueno, es de leyes cuencano, ese apellido Arevalo, es cuencanísimo. Arevalo, Cordero. Gente de la casa. Gente de la casa. Tiene una buena base de jugadores de la cantera del Cuenca. Recordemos que en algunas ocasiones el Cuenca ha prevalecido en divisiones inferiores, en algunos torneos. Sí, en los torneos, últimos años ya. En había consecuencias, por eso se ve este equipo del Cuenca con suficiente recambio, ¿no? Porque tiene jugadores interesantes que a nivel local son suficientes y que al momento en la Libertadores, en el plano exterior, le están dando réditos, ¿no? Le mantienen al Cuenca con expectativas y a la gente muy ilusionada, sobre todo la gente creo que está muy feliz, sobre todo de ver después de este 4-0, creo que la gente volvió a creer que es posible que el Cuenca alcance la clasificación. Sin duda es posible, porque en los dos partidos que Cuenca ha jugado en este año por Copa Libertadores ha ganado con goleada. Ha marcado 7 goles. 7 goles y ninguno en contra. Entonces eso hace ver que es un equipo fuerte en su casa, algo que le faltó en sus otras participaciones coperas, al menos las que recordamos, que fueron las del 2005 y la del año pasado. Y eso con el Cuenca, un muy buen triunfo, y lo tiene ahí la expectativa. Ahora nos vamos con el Deportivo Quito, partido que lo pude espectar ayer. Estuvo Fútbol y Asociados presente en la cancha del Atahualpa con nuestro insigne representante, Lady Sauer. Así es que ya mismo le subo las fotos WhatsApp. Oye, sí, la verdad es que es una lágrima la cámara de mi celu en la noche. Es bueno, ojalá salga algo decente, ¿no? Y si no le subo nomás. El Quito sobrevivirá. I will survive. Sobrevivirá a las deudas y a las incautaciones posibles del SRI. Pues al menos en lo que es Copa Libertadores, ayer Giovanni Caicedo dijo sí. Sobreviviremos. Del cuadro del Quito se notó de manera evidente en el primer tiempo la falta de entrenamiento en los últimos 15 días. Pero estaba totalmente perdido en la cancha. Los brasileños hicieron lo que quisieron. Yo creo que hasta bien pudo haber sido con más ventaja, con 2-0. De pronto el amor propio del Quito pudo más, sobre todo en las últimas líneas. Ahí se hizo lo que se pudo por parte de Giovanni Caicedo y Luis Checa en el primer tiempo. Las arremetidas del cuadro de Cruzeiro era una cosa terrible. Normalmente venían por los lados y cuando llegaba el centro tenía dos o tres jugadores intentando cazar aquel balón enviado al área. Y no había bastante pánico al principio. pero... Sin embargo, en el segundo tiempo fue muy decisivo que haya entrado Luis Fernando Saritama, el insigne jugador del Deportivo Quito, y dio no solo ese envión futbolístico, sino anímico en sí. Que usualmente Y el Quito se lanzó al ataque, se vio un cuadro que buscó... Con un poco de imprecisión, ¿no? Porque estos dos zagueros del Cruzeiro, ahorita se me fue el nombre, pero eran dos marcadores de esas clásicas torres gemelas a las impasables. Cada centro que llegaba por parte de Osvaldo Minda, que jugó por el sector derecho luego de la expulsión de Checa, fueron... Silva y Anderson. Esos dos, Silva y Anderson, los capitalizaban. Es que bueno, les llegaba Mandra no es precisamente un jugador muy alto y estuvo bastante perdido el día de ayer. Pero en el juego aéreo el Quito siempre perdió ayer. Y Leider Preciado estuvo... Eso fue de lo que abusó en el primer que tiempo. Leider Preciado, que entró en el segundo tiempo, también no estuvo muy acertado. ¿Qué más te puedo decir? Que... También se le complicó mucho la labor. Verás, en el primer tiempo fue expulsado este jugador paulista, el número 8, que fue el... No fue paulista. No fue sí. No, paulista. El jugador paulista, el... No me acuerdo, Wellington, Washington, era Washington. Paulista. Era un número 9, ahí. Sin duda creo que fue positivo para el Quito, para que los ataques de estos que venían en forma de ola, como se puede decir, una especie de peque tsunami. Bueno, era lo que se veía. Se desplegaba mucho el Cruzeiro a la hora de atacar, ¿no? Así es, y se disminuye eso. Con 3, 5 hombres y con la salida paulista. Y pueda... Claro, se disminuyó en cuanto a número de gente y el Quito pudo irse más al ataque, pero ahí viene la embarrada de Checa, una falta totalmente fuera de lugar, no debía haberlo hecho, era en medio del área y ya se iba lateral y mete ahí una patada innombrable, lo echan a Checa, tiene que Insúa correrle a Corozo, a Franklin Corozo a la zaga central, le había sacado a Daniel Minde ya estaba Osvaldo Mina en la cancha. Daniel Mina fue reemplazado. Y entró... No recuerdo. Lo total es que Osvaldo Minda corrió la banda derecha y fue el encargado de llevarse el equipo al hombro. Ah, claro, entró Saritama, ¿verdad? Minda corría por la banda derecha, se entraba, rechazaban tanto Silva como Anderson. Y se le veía de todas formas de ahí al Quito que con Donoso, con Saritama algo trataban de hacer, entraban al área, otra vez les rechazaban el balón. Y era una tónica un poquito desesperante, pero con bríos, con ganas de sacar ese resultado. En fin, el Quito ganó con amor propio porque en la técnica se demostró la falta de entrenamiento. Todo fue amor propio y vergüenza, ¿no? Totalmente. Pero conste que ya advirtieron los jugadores que si no se les pagan no juegan este fin de semana. ¿Cómo le harán? No sabemos, porque insisto, la taquilla fue 60.000, que alcanza para el sueldo de 3 o 4. Esperemos que lleguen unos 3 auspicios salvadores al Quito y puedan salir de las deudas, pero el problema drástico es que si el Quito ahora paga sus deudas, probablemente al mediano plazo, en 3, 4 quincenas más, vuelva a haber rezagos económicos y no sé. Ahí tiene que haber un buen acuerdo, pensar un poquito. ¿Recuerdas que el año anterior hubo una junta de hinchas, de notables, directores, notables, quiteños? Lo que pasa es que creo que era tan la desesperación de lograr el título que todos conciliaron y lograron trabajar en conjunto para aportar económico y moralmente al Deportivo Quito. Esta vez sobre todo el apoyo económico, pero yo me pregunto qué pasó más o menos con esta vez. Bueno, económico. La salida de Herrera, que esté Burbano en el cargo, hace que ciertos sectores de la dirigencia del Quito se muestren reacios a apoyarle, y eso es lo que ha pasado con el Quito en toda la historia, que hay empresas, no se ponen de acuerdo. Hay empresas precisamente como Uribe Schwarco, por ejemplo, para citarte, son alineadas a Herrera, y precisamente se fue Herrera, se fueron algunos auspicios que tenía el Quito. Y eso le viene muy mal al cuadro de Deportivo Quito. Bueno, el gol, minuto 92, Donoso baila en el área, se lo saca a Fernandinho, Anderson, y pone el centro preciso para Giovanni La Cuchara Caicedo. Que anotó el cabezazo salvador con el que el Quito sumó, al menos no perdió en casa y seguirá sobreviviendo en Córdoba. Parecen los perfiles que hace el abogado con este fondo. Sí, terrible. Ponte una de Kiss también ahí. En fin, bueno, nos vamos a la siguiente pausa musical para luego hablar de Champions Serie B. Nos hemos ido de larguísimo. De largo. ¿Qué vamos a escuchar hoy? A ver, déjame ver la lista. En ¿te parece? Este Cool and the Gang quisiera escuchar yo. Dale, dale. Vamos a ir Cool and... ¿Te parece si nos vamos con Ladies Night o Celebrate? La que se te antoje. Ladies Night aquí en Fútbol y Asociados. Sí. Serie B, seguimos de largo, ¿no? Champions Serie B, pronósticos, etcétera. Mucho todavía hay aquí en Fútbol y Asociados, el cast número 4, especial disco. Y asociado. Siguiente segmento de fútbol y asociados. Ahora nos toca acercándonos al final. Así es, nos toca hablar de la Champions. No traje el himno de la Champions. Pero tengo el del Manchester, si quieres. No, dale. Lamentablemente no tenemos los himnos adecuados, pero hablemos rapidito de la Champions League, que se jugó entre martes y miércoles, los octavos de final. Martes de carnaval, que vimos, a ver, este partido, el que vi fue Lyon-Barcelona. Empatado 1-1. Empate 1-1, ese primer tiempo de Lyon estuvo, pero de miedo. Con a ver, ¿cuál es este pana que desborda por derecha del Lyon? Estaba, ya se me fue el nombre. Más es... No tenemos los periódicos de acá. Bueno, empezó con un gol tempranero, ¿no? De Juninho Pernambucano, uno de los que más sabe con el balón detenido. Y no sé, el Barcelona estaba como que medio desorientado, ¿no? Nunca, no lo había visto, al menos en esta temporada, sí. Ha perdido la racha, ¿verdad? Es que perdió, claro, también perdió con el español, el clásico de Barcelona, y ahora perdió, bueno, ahora empató, ¿no? Tenía una racha de victorias consecutivas con Pep Guardiola en esta nueva temporada. Claro, pero ganaba hasta jugando carnaval, claro. Barcelona estaba impresionante. Y bueno, vino este gol de Pernambucano y fue un baldazo de agua fría, ¿no? Bastante complicidad de Valdés en el gol. Chance, pero yo creo que fue más bien cobrado. No sé, ya mismo, yo sé, esto le voy a hacer oír a mi pana catalán Jordi. A ver qué. Y me ha de caer. No, que es error de Valdés. Hostia, ¿no? Qué estúpido. Error de Valdés. No, yo creo que fue bien cobrado también. Es ese man, el Juninho Pernambucano sabe con la sí, bola. Sabe. Bueno, pues segundo tiempo fue cambio total de actitud, de yo que sé, pero ya se vio lo que jugaba Barcelona. Se vio en el partido que salieron a relucir finalmente las dos individualidades que tiene cada equipo, ¿no? En el Olympique Juninho y en el Madrid de ahí. ¿Qué? Se van a golpear. Y te rompen la jeta. Y en el Barcelona salió Thierry Henry a marcar. ¿Henry? Oye, y a propósito, con que palomita, ya es el quinto máximo goleador, creo, ya de la Champions. Henry. Claro, ese pana hace goles seguido. Con el Arsenal se cansó de hacer goles a pesar de que jamás llegó a ganar. Bueno, disputó la una Champions. Final, pero bueno. Pero no, el chiste es ganarla, pana. Pero de todas maneras. Y es principalmente el jugador que más pica tiene con eso. Es el que. Toma en cuenta que puede trascender de todas maneras Thierry Henry dentro de las estadísticas, aunque sea como un goleador. Porque sí, ahora. Los goleadores insignes de la Champions. Creo que lo desplazó a Siborí. No sé si es que. No sé, no me acuerdo. Pero en todo caso, se mantiene todavía como primero Raúl, segundo Von Nistelrooy, tercero el Andrei Shevchenko y cuarto el la saeta rubia. Sí, es bueno, Di Stefano, que hace rato que... Y ahora quinto está Thierry Henry. Estaba nada más un gol de alcanzarlo a Alfredo Di Stefano. Y seguramente lo va a superar Eso es lo que quería notar, ¿no? Henry tiene todavía más de unos 3 años de actividad. De fútbol, y creo que probablemente pueda llegar a consolidarse como un hombre récord en este sí, rubro, con la cantidad, igual que lo que está haciendo Raúl. Con la cantidad de partidos que ahora se disputa y como que básicamente juegan los mismos de siempre, hay chance a que sigan sumando goles de estas estrellas actuales en fin, del fútbol mundial. Un empate que deja... La serie, yo creo que igual a favor del Barcelona. Sí, que lo va servidita. Camp Nou va a sentarle a Lyon. Este equipo de Lyon que a mí me cae bastante bien. Pero que es... nunca no, lo no consigue mismo. Pasar. De... En la Champions no mismo. Llega bien, pero nunca consigue pasar. De... Sí, y tiene relevos y todo. Bueno, ya se fue Fred y nada, ya está Benzema y... Bueno, pero Benzema... No, y buen partido tuvo, verás. Se comieron goles, verás, en el primer tiempo, creo yo. El cuadro de Lyon se asustaron un poco ahí en el momento de la definición y pudo haber liquidado el partido, pero eso es un pecado capital, hacerlo contra el Barcelona, no liquidarlo, porque en el segundo tiempo se vino con todo y ahí vino la palomita de Henry. Que decretó el 1-1 y nos permite ahora sí ya pasar a un siguiente partido. Sí, que sí. Puede ser un Inter... Inter-Manchester, que estuvo a turrazo. Aburridísimo el partido. Sí, no sé, me esperaba mucho más, ¿no? Hay veces que Inter contra Manchester, que bestia. Qué brutalidad, pero no. Pero hay veces que pasa, ¿no? Que en la Champions te esperas mucho y resulta un partido ahí. Mejores estuvieron los del día de ayer, los partidos. Sí, sí. Pero bueno, regresando al Inter-Manchester, fue el Manchester fue con mucho respeto contra el Inter, le fue a jugar un partido muy defensivo. De hecho, no alineó lo que usualmente sabe hacer Ferguson. A los años de Via Giggs ahí. Los tres delanteros clavados que suele tener en diferentes posiciones, pero usualmente juega con Ronaldo, con Tevez y con Rooney. Rooney entró al segundo tiempo. Un poder ofensivo tremendo, esta vez no lo hizo. Estaba lesionado también Rooney. Y venía algún par de jornadas sin jugar. Estaba Giggs, a Giggs no le había visto Park. En tiempos. Allí hizo un par que no sé qué diablos hace en el Manchester. Yo también, yo justo hablaba con mi tía y le digo, mi único razonamiento al que puedo llegar este chino de... es que Junsi Park juega como tal vez una medida de marketing. Es atractivo, por ejemplo, para cualquier asiático. Sí. Tal vez comprarse la camiseta de Junsi Park. Ese no sé, ¿no? Sí, dices, ese pana se parece a mí, ¿no? Ajá, y lo sigues al Manchester y te compras las camisetas. Por Dios, en el Mundial de Clubes, Diego Armando Calderón le puso a raya a este coreano, no sé, en fin. Calderón. Sí, sí, de los mejores. Pero de los mejores en defensa. Un partido aburrido que pudo definirlo por ahí el Inter, pero también sobre el final el Manchester. Pudo haber marcado el 1. ¿Quién fue el que se tragó fue un tiro libre, ¿no es cierto? De Ronaldo, que lo sacó Julio César con gran volada. Y Rooney también tuvo por ahí una oportunidad, que cerró bien la defensa del Inter. No creo que vaya a jugar de la misma manera, desde luego no lo va a hacer el Manchester ya en Inglaterra, y creo que en esta serie yo sí le apuesto al Manchester. De hecho, yo creo que si no se encuentran previamente, mis semifinalistas van a ser Manchester, Barcelona, Bayern Múnich y el Liverpool. Ya, que estuvo partidazo fue el del Atlético de Madrid. 4 goles en el partido. Contra el Porto. Contra el Porto, portugués. Que hubo goles sudamericanos en estos partidos. El primero fue de Maxi. Para darle la victoria parcial al equipo colchonero, que estaba muy feliz, ¿no? Gran asistencia, su gente muy, muy bueno, contenta. Bueno, es que ya es otra bueno, cosa. Bueno, es usual, ¿no? Ahí ya está todo vendido y nada que ver con nosotros, que les rogamos que vayan. En todo caso, la gente sigue muy ilusionada con este reentré en torneos internacionales del Atlético, que le está yendo bastante bien hasta pero ese empate sí le complica, creo yo. Lo que pasa es que el empate llegó medio inesperado, porque hubo gran dominio del Atlético. Forlán, que regresaba, también tenía un muy buen nivel. Agüero mantenía un nivel discreto. Agüero estuvo flojón, hasta lo cambiaron. Y eso oí que luego, a lo que le sacaron de la cancha, Agüero cogió, se fue a las duchas, se bañó, cogió su carrito, se fue. Lógico. Y el pana ya estaba en pijama y en la casa cuando se acabó el partido, y eso disgustó al técnico, ¿no? Así es, te iba a comentar. Bueno, pero en todo caso, los goles del Porto llegaron de la mano de Licha González. El delantero ese argentino mismo. No lo ubicas. Pero no vi el partido. No viste el partido, sí. Bueno, fueron dos anotaciones de este jugador argentino, que le dio el empate al Porto y deja la serie a favor del club portugués. Sí, sí, creo yo que... creo que es bastante favorable, porque dos goles de visita pesan, ¿no? En este tipo de definición. Además, porque se notó que tiene mejor juego el Porto. Sí, es un tanto equipo, así que pudo empatar. Un equipo que usualmente que se le suele ir medio bien. ¿Viste uno de los goles del Atlético? Llega medio como de blooper incluso. Fue una mala contención del... Yo no fui. Dale. Una mala contención del arquero del Porto fue el empate del Atlético de Madrid. Ese era para el arquero del Porto. Fue muy, muy, con mucha fortuna contó el Atlético de Madrid, que desde luego se puso en ventaja 2-1, pero el Porto definitivamente tuvo las armas suficientes como para remontar el marcador, y se va con la comunidad de cerrar el partido de local, obviamente porque el Porto había sido primero. La disposición del reglamento es que los equipos que fueron primero cierren los partidos de locales, porque se supone que esto da una ventaja deportiva que incluso estadísticamente es comprobada. Se habla de algo así como el 60 y pico, 65 o 67% de probabilidades de que el que cierra de local pase en torneos europeos. Es un estudio estadístico que se ha hecho y es un dato importante, ¿no? Y ahora el Porto tendrá la ventaja de cerrar de local y con este 2-2 creo que tiene un poco sí, la tiene ventaja. La única victoria que se registró el martes fue la del Arsenal contra Roma, 1-0. Con las justas, gol de Van Persie, de tiro penal. Robbie Van Persie. Yo creo que ahí la cosa está abierta todavía, ¿no? Sí, será difícil en Roma, ¿no? Sí, pero sin embargo un gol de los Gunners podría ser decisivo ahí. Aquí hubo un, yo no vi, no me pareció mucho penal que se supone le cometió Mexés al jugador del Arsenal. Pero de todas maneras se decretó el tiro fatídico y con ese gol el Arsenal lleva una ventaja ligera sobre la Roma. La final se disputará en Roma en así este es. Año precisamente. Estadio ¿no? Olímpico. Será de ver si llega, ¿crees que la Roma creo no, que no tiene Roma. Mayor equipo ahora? Para... Creo que fuerte candidatos del Bayern que le metió son, una quiñiza. ¿Cuáles son tus candidatos? Yo ya te dije los míos para semifinales, espero que no se topen previamente, pero no, creo que va a estar el Barça, no sé, Liverpool, Bayern. No sé si es que me impresionó ayer la goleada del Bayern. No, el Bayern yo lo he visto. Sporting, no, es que mira la plantilla que tiene el Bayern. Ayer sobre estuvo todo en un gran nivel Ribery, que hizo dupleta, así mira, como tiene a Podolski, tiene a Luca Toni, tiene a Miroslav Klose, tiene a Schweinsteiger. ¿Cómo mierda se pronuncia? No, ya mismo el otro, el Alejo nos va, el Alejo nos va a corregir, bueno, nos va a decir cómo mismo demonio se ve, pronuncia Bastian Schweinsteiger, no sé. Schweinsteiger. Bueno, en todo caso, tiene muy buen plantel, tiene a Ribery, tiene a Lucas Podolski, gran nivel, Don Scarface. Tiene a Van Bommel en el mediocampo, tiene a Philipp Lahm, tiene a Lucio. Es un equipo completo. Tiene a podría Dresler. podría ser, pero como tú dices, siempre y cuando no se encuentren. Excelente. La final podría ser entre Barcelona y Bayern. Mío. Yo te digo, yo lo pongo a Liverpool, a Barcelona, al Bayern. Y el Liverpool por tradición. Sí, ¿no? Sí. Que ayer le venció 1-0 al Real Madrid. Ahí cuéntame todo porque tuve business que hacer y no pude ver el Liverpool Madrid y me comí cemento. Bueno, ¿quiénes van a...? No me has dejado hasta ahora acabar. Bayern Barcelona la final, pana, ya. Ah, bueno, está bien. En todo caso, yo lo que te iba a decir es que la goliza del Bayern fue sin atenuantes, por ejemplo. El Sporting de Lisboa que demostró... No. En primera ronda sí le vi algunos partidos. Y no fue muy, muy fuerte rival. Creo que estuvo emparejado con el Barcelona, ¿no? El Sporting, si no estoy equivocado. Ya no me acuerdo. Ya le hice sí, creo que Format estuvo, C2 puntos. Estuvo así. Creo que con el Barcelona. Y algunos partidos le vi al Sporting y no tiene mayores armas. A diferencia, por ejemplo, del Porto que... se le ve más armadito con el Sporting Luchito también González, hace 5 goles con en Hull, casa. No solo al Nacional. Ajá. Al Sporting de Lisboa también. Bien, si a Argentina le hacen 5 goles, ¿por qué al Nacional no le fue? No, terrible que es eso. No le recomiendo a nadie. Bueno, en todo caso, esa fue una victoria sin esa creo que es la llave que ya está prácticamente decidida, ¿no? Que le hagan 6 goles al Bayern. No va a pasar. En el Munich Arena, no medio imposible. No va a pasar. Medio imposible, porque tiene un equipazo el Bayern. Pasa el Bayern y va a pasar a semifinales y muy probablemente a la final. Yo por lo menos lo veo en semifinales. Liverpool-Madrid. El Madrid estuvo todo el partido atacando. El Liverpool fue totalmente a encerrarse. Mucho, también lo respetó mucho al equipo madridista. Que pero no tuvo un buen jugador cerebro en medio campo que ordene sus ataques. Porque se atropelló mucho el Madrid. Se repitió mucho en las maneras de llegar al área de los Reds, que finalmente con un buen sistema defensivo, saltando a todos los balones, siendo ordenados en las marcas, supieron neutralizar todo lo que intentó hacer Higuaín y todo lo que hizo el Pipita junto a Raúl, que no tuvieron mayor incidencia en el partido. Tuvieron algunas oportunidades, pero creo que el empate era lo justo. Porque Liverpool también en el contragolpe tuvo algunas oportunidades, algunas chances de desequilibrar, hasta que finalmente Yossi Benayoun, este jugador israelita, si no estoy equivocado, marca el gol de cabeza, merecido para él porque tuvo un gran partido, hizo Benayoun todo el gasto, fue punto de fuga para el juego de Liverpool, que se notó la en el equipo en el que se notó definitivamente la ausencia de Gerrard, que no entró sino hasta el minuto 80 y pico para ya quemar un poco de tiempo, manejar un poco el balón y darle algo más de presencia a ese mediocampo. ¿Qué le pasó? Está regresaba de una lesión recién Gerrard. Terrible. Y el Liverpool que sacó este partido jugando inteligentemente, pero creo que el 1-0, sin sudar mucho. El 1-0 sí le sirve a Liverpool, es un cuadro con tradición, un cuadro es muy difícil sacarle el resultado en Anfield a Liverpool, además. Que yo creo que de visitante podrá administrar este 1-0. Mira, Liverpool últimamente no ha tenido excelentes plantillas. De hecho, el Liverpool no goza siempre de excelentes jugadores en su plantilla. Pero tiene cierto espíritu. Pero tiene una mística especial siempre. Ahí. Y ahora está sucediendo, a pesar de que ahora, por ejemplo, yo le veo mejor a Liverpool que hace 2 años que llegó igual a la final con el Milan y la perdió. Porque tiene ahora al niño Torres, ya más maduro, y lo tiene por ejemplo también a Robbie King en el medio campo, que ha sido un jugador de esos pocos que tú conoces de países como Irlanda y que son definitivamente leyendas y van a trascender como tales. Ahora no fue alineado, pero supongo que ya de local será titular porque es un jugador que marca diferencias y creo que no la tendrá fácil, pero tiene mucho favoritismo y posibilidad de pasar a la siguiente ronda el equipo de Liverpool. ¿Dónde se jugó? ¿Qué? ¿En Madrid se jugó? Lógico. Estaba perdida. ¿Se jugó en Madrid? No, ya pasó el Liverpool. Por eso te digo que en Anfield es imposible casi vaya a sacar. Pase Liverpool. Chelsea y Juventus, ese sí sé que jugaron, ¿sí le viste? En Londres. Chance. En Stamford. Gol de Drogba. Golazo, muy bien Drogba. Y la Vecchia señora que demuestra tener cierto poder ofensivo. Oye, pero que no tiene medio campo. Me sorprende, le falta el medio ver campo. Ahí a Pavel Nedved, ya está cuchísimo. Pero ese aún hombre. Así es un jugador que está solo para la creación, ya no por es ejemplo. Lo que era, ya. Tú sabes que Nedved antes recuperaba el en el la área. De la Liga de Zidane. Claro, sí, sí, sí. Nedved de hecho ya está retirado, por ejemplo, de la selección checa. Pero ¿no? Hace ratón. Y falta le hace también ahí. Pero yo creo que ya tiene también un par de años más de fútbol, o uno quizás Nedved, ya él mismo lo ha reconocido. Y por ejemplo ayer era un jugador que a ratos deambulaba en la cancha, que al final repuntó un poco, pero que ya no es lo mismo y finalmente es una de las causas también de que la Juventus no tenga un gran volumen de juego, porque ¿a quién tiene en el mediocampo? Tiene a Sissoko, que fue un jugador que Liverpool lo dejó ir precisamente porque no era lo que necesitaba y requería en ese mediocampo. El Liverpool se lo llevó la Juve. Es un jugador joven, ¿no? Pero de todas maneras no tiene la talla como para formar o reemplazar a un Vieira, por ejemplo, en ese mediocampo, que era lo que tenía antes la Juventus. Tiene a este jugador Thiago, este portugués, que tampoco es un jugador de mayor salida ni muy recio. Y ahí pasan los principales problemas, creo yo, de la Juve, ¿no? Todo se recarga en la defensa y le falta contención, entonces es muy fácil ver mal parado al equipo de la Juventus atrás porque no tiene una buena dupla en la contención. Ahora en la creación tampoco, porque Nedved ya está viejito, porque Del Piero también está viejito, aunque Del Piero igual es otro que se come la cancha todavía. Pero la otra alternativa que tiene en media es este jugador Camoranesi. Mauro Camoranesi. Que nunca ha sido de mi agrado, la verdad, siempre ha sido un jugador... Pero es más de dar que... Sí, quiere crear. Pero aún así no es un jugador que se sacrifique mucho en la recuperación del balón, ni siquiera en la selección italiana. De hecho, la selección italiana creo que tiene una gran carencia también ahora de jugadores en creación, precisamente porque juega Camoranesi en esa posición y Pirlo más retrasado. Pirlo ya también es de una edad bastante avanzada, entonces se reflejan, ¿no? Tanto en la Juventus creo que adolece de lo mismo que sufre en la selección italiana. En delantera a Mauri, que hace lo que puede. Tomar en cuenta que también la Juventus de ayer no contaba con Grigera y a Melberg, este gran jugador sueco, capitán de de la selección amarilla azul, se lo estaba haciendo jugar de lateral también, ¿no? Entonces había, se nota las falencias que tiene todavía de jugadores de nivel en la Juventus. Realmente la plantilla ha pasado de ser más o menos una plantilla de segunda, más o menos la de la Juventus. Ya no es una plantilla de primer nivel como usualmente lo era. No, sí, también tiene que un poco recuperarse de lo que fue el desastre que... Bueno, el escándalo que le llevó fue a la terminada Serie B. La Serie B, la Vecchia Signora. Treseguet regresaba de una lesión también, por ejemplo. Pero aún así, mira que la Juventus tuvo toda la posibilidad y la fuerza como para empatar el partido. Creo que en Turín se va a ver muy distinto el trámite de este partido, porque el Chelsea tuvo mucho para ganar. No, se me hace que pase el Chelsea. No, no sé. Yo también creo, le vi al Chelsea mejor, ¿no? Pero con Gus Hiddink en el banquillo. Pero yo creo que la Juventus también demostró mucha mística ayer. Verás que es un equipo que no le llega ni a la mitad en cuanto a plantel actualmente al Chelsea, pero tuvo todas las chances para empatar el partido. Obviamente, y tiene jugó mucho muy bien. Más tradición. Tiene que, mucha que más Chelsea. Tradición, obviamente. Y eso, con ese partido, antes de que nos vayamos de largo, vamos rápido con Panathinaikos contra el Villarreal, que jugó estaba ganando el equipo. Se jugó en ayer. Yo le voy al Panathinaikos, creo que pasará. Sí, porque saca un buen cierre empate de local. De visitante. Creo que le estamos yendo justo a los que cierran de locales en este. Es que bueno, sacó Panathinaikos, yo creo que sacó un buen resultado. Un empate y que lo pueda hacer. Estaba ganando el Panathinaikos. Que lo pueda hacer. De aunque... hecho el empate vino por un penal de Rossi, ¿no? Así o sea, es. Que marcó. Vino de penal. Entonces se nota que fue algo más de la casualidad que por producto de un gran juego. Bueno, eso sí, no te puedo decir mucho porque lo que vi es del resumen. Yo también, pero hubo mucho juego ofensivo del Panathinaikos, así que yo creo que tendrá la ventaja. Así es, nos vamos con la última pausa musical. Yo creo que vamos con tabla, hermano. La tabla rapidito y Serie B. Bueno, verás, rápidamente después de hacer este análisis. Entonces, más claro para el staff de fútbol y asociados, pasa Barcelona, pasa... No, yo te doy de una vez los que van a estar según mi... Ojalá no se emparejen, pero yo creo que llega Manchester, llega Barcelona, llega Bayern y llega el Liverpool. Cuatro gigantescos de Europa. A ver, entre Manchester e Inter, yo también creo que pasa el Manchester. Los partidos de sábado, Arsenal-Roma, creo que pasa el Arsenal. Madrid-Porto, pasa el Porto. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Liverpool-Madrid pasa Liverpool. Chelsea-Juventus, yo creo que pasa Chelsea. Tú dices que Juve. Uh-huh. Panathinaikos-Villarreal, pasa creo yo Panathinaikos. Y Bayern pasa de ley. Bueno, ya está, vaya. Ya está. Poco más yo le pongo también en la final, creo, pues sí. Bueno, sí está en muy buen nivel el equipo. Vámonos alemán. Con tabla de posiciones en el fútbol ecuatoriano, y Eric. Y estamos cerca en este instante de irnos con la tabla de posiciones. Porque si en la tabla de... Porque si en fútbol asociados... Sí. Bueno, si no vas al estadio, así sea carnaval, ¿qué importa? Hay tabla por Malincha. Si no visitas futbolasociados.blogspot.com, como diablos oyes este cast. Así que hay tabla igual. Tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol, que lo tiene al Espoli en cómodo liderato. Campaña perfecta. 12 puntos y 5 de gol diferencia para la escuadra policial. Firme. Segundo viene el Macará. El cuadro celeste producto ambateño, a este empate, tiene 10 puntos 10 más 3 de gol diferencia. Tercer lugar viene el Club Deportivo El Nacional, 7 puntos más 1 de gol diferencia. Solo perdió la primera fecha y ha venido en buena racha el cuadro criollo. Cuarta, la Capira, que cae a esta posición de estar en algún momento primera. Capirita está en el cuarto lugar con 6 menos 2. Ay, ay, ay, esa goleada le pesa en el gol diferencia. Así es, quinto viene ya la Liga, que está ascendiendo en posiciones. 5 y 0 de gol diferencia con igual puntaje. Mismos puntos, mismo gol diferencia que el Deportivo Quito. 5 y 0 de gol diferencia, se enfrentarán en la próxima fecha. Y se desquitan, se desquitan. Clásico capitalino, así llamado. Así es, jugará en sábado parece. Olmedo está en séptimo lugar, 4 y 0, está bajando el ciclón, hace rato que no gana. Octavo lugar para el técnico universitario, que en cambio está trepando 4 y menos 2. Primera victoria del técnico universitario. Vale anotar en este punto que Olmedo ya ganó, técnico ya ganó, Deportivo Quito ya ganó, Liga de Puerto Viejo ganó. Todos han ganado menos Barcelona y Emelec. Así es, otro que consiguió su primera victoria en el torneo fue el Manta, que está en novena posición, también con 4 menos 2. Producto de esa victoria hay un empate con Barcelona, 4 menos 2. Décimo lugar, Deportivo Cuenca. Con 3 puntos y 1 de gol más diferencia. Uno importante de la goleada que le sacó a la Capira. Décimo primer lugar para Barcelona. Los equipos del Guayas de Guayaquil. Onceavo, Barcelona, 3 menos 1. Aún no gana. Aún más crítico, creo yo. En última posición. Casillero número 12. 0 puntos y menos 3 de gol diferencia. Estos equipos se enfrentarán este sábado. En un clásico del astillero impresionante. El clásico de la última posición será este. El que pierde se va de último. Y el que pierde, chuta, la otra semana va a estar una caldera, va a ser ahora sí el Cap. Wow. Así. O Perrone o Floro tendrán que salir. Yo creo que no se los debe echar. No, pero digo, simple. Salir de sus domicilios en los que actualmente residen en Guayaquil al campo de entrenamiento. A trabajar arduo. A paso apresurado. Si no, les van a caer las palos y las piedras. Pero bueno, en todo caso. Alientes a la violencia. Bueno, pero es que sí, al menos los insultos, la carajiza es inevitable. Pero por el momento, lo más importante es la Espoli en la cima. Y creo que lo sorprendente, la sorprendente posición de Barcelona como Emelec en la tabla. Pero nos vamos a ir ahora sí con pronósticos para la siguiente fecha. Bien, Eddie, que a propósito, yo ya estoy remontando posiciones. En el pronóstico de fútbol y asociados, ya te rebasé, Eddie. Te quedaste atrás, hermano. No, sí, estuve un poco desacertado en esta fecha. Y ya mismo, de hecho, ya mismo me cogen los distinguidos invitados, así que no, algo tengo que hacer. Fue Borrego Rules esta fecha. Sí, hermano. Sí, tú, en esta fecha tú ganaste porque hiciste 6 puntos, del Alejo hizo 5, yo hice 2. Lo sé. Sí. Y avanzaste. Con un total de 11 puntos. Pero nos vamos a ir ahora sí con el pronóstico. Así es. El primer partido, bueno, sin un orden en particular, porque todavía no tenemos aquí los horarios. Lamentablemente estamos sin internet ahorita. Sí, no, ahí nos jalamos, porque seguramente ya están los horarios y no tenemos en no los diarios. No hemos podido encontrar en los diarios, no tenemos en los diarios y seguramente ya está en internet, pero en todo caso, cuando yo poste el pronóstico ya va a estar con las fechas decentes. Bueno, vamos con Nacional Deportivo Cuenca. Usted, señor Borrego, dice creo que gana el Nacional 2 por 0. Listo, yo digo que Nacional gana 2 a 1 ese partido. El Alejo dice que Nacional gana 1-0 al Cuenca. ¿Por qué todos le vamos al Nacho si el Cuenca hizo un partidazo? Porque Cuenca también tiene Cuenca tiene que preservar los jugadores. Así es, como decíamos en el cast pasado, está de no pare, sigue. No pare, sigue. No pare, sigue. Ahí está. Siguiente partido, Eddie. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta al Deportivo Quito en un clásico del fútbol capitalino. Verás, usualmente cuando viene así el Quito le gana a la Liga. Ah, cuando viene patojeando, pero claro, cuando vienen estos típicos problemas del Quito, le gana a la Liga. ¿Tú qué opinas? Yo sí, creo que gana. Partido de pronóstico reservado, pero yo le apunto a la Liga. Tu pronóstico sería. Yo creo que el Quito marca un gol y la Liga le empata. 1-1 le voy a dar otra vez este partido. Listo, yo creo que gana 2-0 la Liga. El Alejo dice que gana 3-1 Liga de Quito. Obviamente, como sí. No podría ser de otra manera. Y así juegue con la sub-12, no le va a dar el triunfo al Quito, creo yo, el Alejo. Nunca. Siguiente partido. Espoli en Latacunga se enfrenta al Manta Fútbol Club. Hijo, yo creo que ahí se va a caer la campaña perfecta de la Espoli porque va a empatar con el Manta. ¿Cuánto? 0-0. Ya, yo creo que el Espoli igual gana. Y gana con un 2-0 bien puesto. Y seguirá esta campaña. Y tendríamos que investigar cuántos partidos ganados seguidos es el récord de algún equipo ecuatoriano. En inicio de. Porque invicto tiene el Nacional 25 partidos en el 90, pero eso es con victorias y empates. No, pero digo, y sobre todo en inicio, ese debe ser ya un récord. Ahí nos va a tocar investigar. Bueno. ¿Qué dijo el Alejo? Que 2-0 gana el Espoli. Bueno, domingo. El clásico del astillero. Emelec en el Capwell. Es en el Capwell. Sí. Se enfrenta a Barcelona Sporting Club. Yo creo que gané Emelec, pana. Y le voy a poner 2-0. Yo aquí también le voy al que está en un momento más malito y creo que Barcelona gana 1-0. Qué poco objetivo. Ah, ¿qué? Alejo, ¿qué dijo? 0-0. Pronostica un turrísimo encuentro entre Emelec y Barcelona. Usualmente los clásicos del astillero no son muy vistosos. Emocionante sí, pero desde el punto de vista de la carga anímica. Lo emotivo, exactamente. Bueno, siguiente partido, Eddie. Puerto Viejo se enfrenta en Liga de Puerto Viejo con el técnico universitario. Uno viene de perder, el otro de ganar. Así es. ¿Y de qué manera va a tener? Dificilísimo. Yo creo que el técnico le gana 1-0 a la Capilla. Sí, todos le vamos a apuntar exactamente el mismo resultado. Como que no nos hubiéramos dado cuenta que llega sin 4 jugadores sí. Estelares la Capira, sin defensa sobre todo. Sí, bueno, yo voy a poner 2-0 de hecho a favor del técnico, porque sin Triviño y sin Ojeda va a tenerla duro el cuadro de Liga de Puerto Viejo. El último partido que vamos a pronosticar aquí, Macará se enfrenta al Centro Deportivo Olmedo en el Estadio Bella Vista de la ciudad de Ambato. Creo que empata una vez más del Macará, 0-0. Sí. Con el Olmedo. Yo creo que 1-1 queda este partido. Por ahí el cuadro de Riobamba saca fuerzas de flaqueza. Y es que, por ejemplo, Macará es muy bueno para amarrar los partidos, igual el Olmedo. Entonces, va a estar. Yo creo que va el empate, fijo. ¿Qué dijo Alejo? -1. Macará gana 1-0, dice el Alejo. Eso fue el pronóstico de fútbol y asociados y la tabla y etcétera, etcétera. Rapidísimamente les contamos que este fin de semana inicia la Serie B con equipos muy tradicionales como el querido Auquitas. Ya presentó este fin de semana también su equipo, el domingo lo presentó. Así es, como la Católica, como qué sé yo. El Azogues, que ya es un conocido, no es tradicional, pero ya es un conocido. Ya sabemos cómo la mueve. Liga de Loja, etc. Vamos con un poco de las fechas. Va a jugar el Rocafuerte, por ejemplo, el sábado a las 3 de la tarde. Sí, se asciende por primera vez. Contra la Grecia de Chone. Vamos. Un típico de la Vela Grecia. Vamos, Chone. Va a jugar el mañana. Mañana viernes juega el Atlético Audaz allá en el 9 de mayo de Machala contra la Universidad Católica. Qué largo post, viejo. Sí. Ya basta. Va a jugar el Independiente del Valle el sábado a las 3 de la tarde con el Municipal Cañar. El sábado asimismo, pero a las 4 juegan el Deportivo Azogues con el Imbabura, haciendo local el cuadro ibarreño. Y finalmente en domingo juega el Aucas con la Liga de Loja. Oye, y un dato curioso del Auquitas con su refuerzo. Estos panas son lo máximo. Lo más de lo más. Aquí el nuevo refuerzo de el cuadro del Aucas es el neozelandés Michael Wilson. Repítelo, por favor. Es el neozelandés Michael Wilson. Ojo. De Nueva Zelanda. Con creo eso que, ya. Creo que ya hemos tenido jugadores de los 5 continentes. Ya tuvimos africanos. Barcelona trajo claro. 2. Un japonés también estuvo en Barcelona y hay asiáticos. Sí, ¿no? Barcelona, un japonés. Sí, loco, un japonés. En serio, no me acuerdo. Europeos, aquí ha estado Dragan. Eso sí. Ha estado. Está Floro. No, pero Dragan sí jugó. Sí jugó, pal. Claro, Dragan. Sí, el mismo jugador, un inglés que jugó el año pasado en Aucas. Vino este alemán a probarse en Barcelona. Ajá, ¿quién diablos de que iba a enseñar a jugar? ¿Qué creerá? Que aquí no sabemos, sí, no. Ya europeos, africanos, americanos, no. Norteamericanos, claro, que vino Lalas. O sea, vino Joe Max Moore. vino estos mexicanos al Espoli que jugar, ¿no te acuerdas? Y de todas las nacionalidades, creo ya, de Sudamérica han venido todos, nos falta un surinamés por ahí. Ah, pues manes no cuentan. Porque ni siquiera son Conmebol, ¿no? Pero faltaba el oceánico y aquí viene el neozelandés Michael Wilson. Oye, el asiático, me dejas la duda, ¿en serio vino? Sí, un japonés jugó en Barcelona. En Barcelona, no sabía. Sí, ya te la voy a... Oye, aquí también dice que hay un jugador de Haití, pero no dice para quién. ¿En serio? Eso también está loquísimo, ¿eh? Qué raro, bueno. Ahora sí nos vamos, ¿no? Nos porque vamos a ir ya, 10 horas. 2 horas 6 minutos. Nos fuimos de recontra largo, espero que a estas alturas haya sobrevivido alguien escuchándonos. Y estaremos con el próximo cast, supongo el próximo miércoles o el próximo jueves, aquí en Fútbol y Asociados. Seguramente Sebas va a ser el DJ. Y vamos a tener un programa un poco más corto. Hora y media es. Como usualmente lo hemos hecho. Nos vemos entonces. Leerán el blogcito. Se postea con mucho amor y se hace este programa. Con infinito amor. Esto fue Fútbol y Asociados, podcast número 4. Muchas gracias, muchachos. Escúchenlo hasta el final. Ojalá. Aunque esta recomendación era dar al principio, porque si ahorita alguien ya no nos oye, ya no nos oye. Y ya. Ya, bueno, chau. Che, esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos?